En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que está vuestro programa favorito, La Rosa de los Vientos. Bueno, pues una semana más, dispuestos a ofreceros lo mejor de nosotros mismos. Vamos a tener un programa esplendoroso, de 3 horas hasta las 4, 3 en Canarias, tomando el testigo, el relevo de mi querido Javier Ares, que algún día vamos a invitar a que se quede aquí un ratito para disfrutar un poco de la tertulia, o de él mismo, tiene muchas cosas que contar, este vallisoletano de pro. Como nos gusta Javier Ares. Sergio Monforte en el control de sonido, en la coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Ayagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y es noche de tertulia, aquí están nuestros queridos Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, dispuestos a desvelar la esencia del misterio, lo que ha acontecido en esta última semana, que no es poco, no es poco. Tenemos a Pau, este eslabón perdido, encontrado, localizado en Cataluña, 13 millones de años de antigüedad. Una vez más, la historia tiene que retrasar muchos capítulos, tiene que retrasar muchas posiciones para poder entender un poquito más acerca de la evolución humana. Vamos a comentar este asunto, claro que sí, ya lo hicimos el pasado jueves, cuando se nos dio a conocer el descubrimiento, pero hay que reflexionar sobre este asunto. Aquí tenemos a Pau, un catalán, que hace 13 millones de años comía frutitas por una zona muy cercana a Barcelona. Ahí es nada. Cuando pensábamos que todo sucedió en África, parece que en la península ibérica también estaban aconteciendo grandes episodios de nuestra historia. Bueno, pues hablaremos de este asunto. Vamos a comentar algún fallecimiento en el mundo del misterio que nos ha dejado muy, muy tristes. Y vamos a decir cosas sobre, por ejemplo, que en las iglesias hay más contaminación que en algunas calles. Ese es un informe que nos ha llamado mucho la atención y hablaremos de él. Por cierto, hay un grupo de abogados griegos, y no son pocos, 20, 30, 35, que quieren denunciar a Oliver Stone por su película Alexander, la película basada en la vida, obra y milagros de Alejandro Magno, porque en la película se presenta a Alejandro Magno como bisexual, como lo que era. Bueno, pues esto ha ofendido a algunos griegos y quieren denunciarlo. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Bueno, pues todo esto y mucho más en la tertulia de las 4C. La tertulia del misterio por excelencia, la tertulia Zona Cero, con vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Tendremos relatos, tendremos psico-killer, asesinos sin alma, correo electrónico, gente sin escrúpulos. Ya lo dijimos el pasado jueves, que había un alemán que había inventado la banana erecta. Ha inventado un artilugio para que los plátanos crezcan derechos. Esto ya es el acabose, el fin seguramente de nuestra civilización. Ya no se puede pedir más un plátano derecho. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Creo que lo vais a pasar muy bien, que vais a disfrutar muchísimo en la sintonía de Onda Cero, como siempre en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. La tertulia de las 4C, aquí está mi querido Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Bueno, te veo muy asturiano, ¿eh? Te veo que vienes con la sidrina. Vengo pletórico. Has estado triunfando en Gijón y en Oviedo, ¿verdad? Nada, la verdad que Asturias es una tierra preciosa, una tierra mágica, y yo creo que la enriquece también sus habitantes, los buenos amigos que tenemos allí en Asturias. Bueno, y nos traes recuerdos, nos traes... Traigo recuerdos y traigo dulces, viandas y traigo cosas comestibles. Bueno, qué maravilla, cómo está la repostería en Asturias, ¿eh? Está genial, además, buenos amantes de la repostería, ¿no? Sí, ahora sí. Estábamos, antes de entrar en antena, degustando estas casadielles, ¿no? Que nos ha regalado nuestro amigo Álvaro y Sonia, sí, con recuerdo, ¿no? Para todo el equipo. Hombre, de La Rosa de los Vientos. Un besito tremendo para Álvaro y para Sonia, y bueno, qué maravilla, qué dulces son, las casadillas. Qué dulces. Y además aquí un libro de poesía que nos regala también Lara Viña, esta buena amiga, que ha querido obsequiarnos a todos con un libro de poemas que ya ha escrito, Viento de Torres, y que nos lo ha dedicado con mucho cariño a todo el equipo. Pues así que también, hay, y bueno, y por supuesto por la labor de Carmen Blanco, la presidenta de la Asociación Rosa Ventera. Pero es que yo creo que Lara ya nos envió un microrelato en su día. Sí, exactamente, claro, exactamente, claro, buena que, memoria. Claro, se llamaba Deseada. Esa es. Deseada, bueno, claro. Precioso, que bien escribe Lara. Muy escribe bien, ¿no? Muy bien, muy bien, y desde luego este libro de poemas es un buen reflejo, ¿no?, de la literatura y de la poesía que destila. Bueno. Así que nada, rodeado de buenos amigos, como no, pues citar a Xavi, a Javi, a José, a Pasi, en fin, todos ellos, desde luego, me han hecho pasar un fin de semana muy agradable y presentando en dos sitios distintos, en Gijón y en Oviedo, sí, nuestros enigmas literarios, sí. Y ahí está, ya digo, sobre todo lo más importante, con independencia del éxito que haya podido tener el libro, es el calor humano que he recibido allí. Bueno, pues un abrazo tremendo para la Asociación Rosa Ventera, que está allí implantada en Asturias, en la tierra de la Reconquista. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y tú qué tal con los fans? Muy bien, yo extiendo las gracias de Jesús a todos ellos, la verdad es porque que... estuvimos juntos el viernes. Claro, sí, claro. Han sido muy agradables y de verdad que me lo he pasado muy bien. No sé si Álvaro agradecería tu besito, pero bueno, en general... Va, por la pulmonía que casi les ha de coger allí el viernes. Estuvo a las 4 de la mañana en una de las calles de Gijón. Como yo no duermo ya. O sea, hablando de no sé qué cosas de tecnología, que se lo pasaron muy bien, pero al día siguiente se quejaron a mí como diciendo... Están dormidos. No podían haber buscado un restaurante, algo calentito. Son muy blandos, fíjate. Todo el mundo tosiendo, con virus... Y Carlos hablando hasta las 4 de la mañana sobre tecnología. No, eso era lo de menos. Lo malo es que me levanté a las 6. Eso lo cubres enseguida. Todos los demás, hay una asociación de aneficados de Carlos. No, a mí lo que me empezaba a preocupar al final, yo, ¿podría yo hablar el viernes? Nada, podía hablar. Por cierto, aprovecho también para disculparme de los oyentes que intentaron acercarse en la Universidad Complutense a la mesa donde había terminado la conferencia el jueves, y salí poco más o menos que saltando por encima de la mesa para poder llegar con Jesús a tiempo a las 7:30 de Gijón. Disparados. Sí, sí, porque sí. No me dio tiempo ni siquiera a escucharles ni atenderles. Bueno, y bueno, pues que me perdonen. Se ha celebrado pues una suerte de ponencias, ¿verdad? Se han celebrado en la Universidad Complutense, coordinadas por nuestro querido Pablito Villarrubia. Ya me disculpe con él, nos había invitado con mucho cariño. Bueno, vosotros sí que habéis estado, tú también, Bruno, ¿verdad? Sí, ahí estuvimos. Bruno salió en volandas, le llevaron, entró bajo palio en la universidad. Sí. Puso unos vídeos de animación. Sí. Sí. Y quedaron sí. Complacidos, ¿verdad, Bruno? Pues sí, la verdad es que sí, pero quedaron. Oye, y además he recibido algunos mails de asistentes y demás agradeciéndolos. Sí, porque tú siempre hablas de asuntos agradables, ¿verdad? Sí. Claro, Heidi, Marco y... Exacto, y el Zarqawi. De todas maneras, que fíjate, ahora que quería comentar una cosa sobre esto, porque me llamó mucho la atención lo que dijo justo antes de empezar yo, Josep Ijarra, el que tenía su conferencia, fue sobre el caso Manises y otros casos de ocultación de pruebas en fenómenos ovni, y la verdad es que tenía toda la razón del mundo en algo que ahora que, como Bruno habló del 11S, como sospecharán ya todos los oyentes, a mí me preocupó un poco. Era la Facultad de Ciencias de la Información, independientemente de que se pudiera haber hecho mejor o peor, supongo, la publicidad, hay un hecho cierto, estaba muy bien organizado. Pablo, la verdad, que ha hecho un buen trabajo de coordinación y de búsqueda de temas que pudieran ser interesantes para todo el mundo. Lo interesante es que la universidad se abra claro, a estos temas. Pero fíjate, ¿no? Josep dijo algo muy interesante, es decir, fue tan fascinante la forma en la que explicaba cómo hechos evidentes o elementales, gente competente, ve cómo sus declaraciones son totalmente silenciadas por parte de grupos de poder y de fuerza que no están dispuestos a reconocer ningún tipo de lo que nosotros llamamos misterio, así entre comillas, que dijo algo muy interesante. Dice, si esta misma conferencia se hace en el año 84, pues por ejemplo, estaría abarrotado, no cabría la gente. Es decir, había sitio de sobra. Es decir, que la desinformación y la destrucción de la opinión contraria a la tesis general, aunque tus pruebas luego puedan ser demoledoras, es algo que está siendo devastador, de verdad. Cierto es que puede hablarse de la asistencia y puede preguntarse, y uno puede formularse la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con los alumnos? Yo querría, sin embargo, apuntar en otra dirección. ¿Qué pasa con quienes deben motivar a esos alumnos? ¿Qué pasa con el profesorado? Porque yo, por ejemplo, mi charla fue una charla que, siendo consciente de que la efectuaba en la universidad, que la efectuaba en el mismo lugar, eso fue un poco mi planteamiento, en donde se rodó tesis. Y con esa idea yo planteé una charla no dirigida únicamente al 11S, sino a la guerra de Irak, en donde quise emular un poco lo que había ocurrido con la película Tesis, proyectando algunos de los vídeos de las decapitaciones en Irak sin ningún tipo de censura. Y con un llamamiento a que los periodistas, una crítica quizá hacia el mundo periodístico, se habían mostrado pasivos ante ese tipo de informaciones porque se habían fiado de lo que otros habían dicho de esos vídeos y no los habían observado y no los habían analizado por su cuenta antes de darlos a conocer. Yo los proyecté uno de esos vídeos sobre los que se habían contado cosas terribles sobre su dureza. Puedo asegurar que todos los asistentes se rieron y bastante con las imágenes del vídeo. ¿Por qué? Porque al observarlo, al analizarlo, uno cae en todas las contradicciones enormes que hay en esas filmaciones. Pero eso refleja perfectamente cómo se está fomentando la ausencia de crítica, la ausencia de iniciativa por parte del periodista, por parte también del futuro periodista en algunos casos. Se está fomentando algo que me parece terriblemente horrible en los estudiantes de periodismo, que es la asistencia a clase. Quien asistía a estas conferencias no asistía a clase. Y es mucho más importante para un estudiante de periodismo faltar 365 días al año que ir uno solo. Porque si esa falta se traduce en estar cerca de la actualidad, cerca de lo que motiva al periodista, pero eso no se está fomentando en los futuros estudiantes. Y creo que eso es una crítica que se puede hacer, que hay que fomentar el salir, el buscar cosas nuevas y no seguir los dictámenes, ¿no? Bueno, pues a ver si hacemos alguna tertulia de las 4C, nos vamos a la universidad. Claro. Hemos tenido actuaciones prodigiosas, acuérdate, Jesús, cuando fuimos a la Facultad de Informática, sí. Que tuvimos un lleno a reventar. Estuvo muy bien. También fuimos en una ocasión, ¿nos acordáis? A empresariales, fuimos ciencias, a Somos Aguas, ¿no? Sí, a Ciencias Políticas y Sociología. A Ciencias Políticas y que Sociología. Que tenía una asociación que me encantaba el nombre, Señor de los Dadillos. El Señor, ¿no?, de los Dadillos. Sí, ¿no? Es verdad. Asociación de un hombre y esta, muy simpático. Y esta de la Facultad de Informática que estaba allí en... Sí, en medio de un bosque ahí con los osos. En medio de un bosque, ¿no? Pero en Boadilla. En Boadilla, ¿no? Exacto, en Boadilla. El SICFIMA, que es un ciclo SICFIMA, que se hace... Pero un bosque como su escudo, un bosque de gente además muy próxima a la Rosa de los Vientos. Sí. Ahí yo creo que hay en el fondo mucho interés. Lo que pasa es que hay que potenciarlo y no deben potenciarlo los alumnos, que ahí, no son los que tienen medios. Claro, ahí ¿no? había muchísima gente por eso, porque lo habían potenciado las asociaciones que lo organizaban. En tanto que esto era una cosa organizada por la universidad y con... Yo no sabía lo que ha dicho Bruno, me he quedado ya ahora mismo ya alucinado. Lo de la asistencia a clases, bueno, es que estoy ya pasmado. Claro, no, bueno. si uno está en clase no va a charlas. Sí, bueno, pues claro. Vamos a intentar hacer alguna tertulia de las 4C en la universidad, no sé si a estas horas, o por lo menos en horas un poco más adecuadas, ¿no? A lo mejor por la tarde. Quiere que vaya a Guardia de Seguridad. Sí, quiero enviar también un saludo a la Universidad de Sevilla, donde tenemos muchos seguidores, en especial la vicedecana, que nos envió correos maravillosos y muy tiernos. Venga, un abrazo para todas las universidades, y que se apunten y que nos inviten, que nosotros vamos muy gustosos. Y además no cobramos ni nada, ¿eh? Con que nos pongan unas cositas de agua y cosas de estas, ya con eso vamos. Claro, es suficiente, ¿verdad? Claro que sí. Yo pienso que la radio se tiene que mover a las universidades y tiene que estar ahí, presente en ese ámbito de información. Y luego, cuando vaya Bruno con los vídeos, pues que se llene un poco más, ¿no? Y que vayan con más interés. Si llevas el tipo de vídeos, desde luego, el morbo está... No, pero no lo anuncié ni nada. Muñecos estos de neopreno. Que... Sí, más o menos, ¿no? Esto fue una lección de látex y... Látex, ¿no? ¿Y cómo se corta el látex? Y de serie B, ¿no? Bueno, poquito aquello. Pues en nuestra tertulia Zona Cero tenemos asuntos interesantes, pero, hombre, primero un recuerdo entrañable, ¿verdad, Jesús? A Emiliano Betancourt, que se nos ha ido en estos días. Sí. Y bueno, pues un clásico de los misterios canarios, ¿no? Un clásico, o sea, es una referencia obligada, ¿no? Emiliano Betancourt, que muchos de los misterios de los años 90, pues fue él un poco el que los difundió, el que contribuyó muchísimo, además, a que la cultura, las tradiciones y los mitos canarios tuvieran una gran importancia, porque es verdad que de alguna forma el archipiélago, pues en este orden de cosas, no tenía como algún representante, como alguien que dignificara un poco estos temas, que publicara sus libros, que hiciera una investigación de campo, una investigación seria como la que hizo Emiliano Betancourt, la persona que nació en Puerto de la Cruz, en Tenerife, en el año 1947 y que nos ha dejado hace unos días, el viernes de madrugada. Murió además de repente, mientras estaba hablando con su mujer, estaba hablando con su viuda para darle el pésame, y ella me contó que vivió como a él le dio la gana y murió como él quiso, murió sin enterarse. Sí. Eso creo que es la gran definición de Emiliano Betancourt, porque hay muchos aspectos que mucha gente no conoce, por la gran importancia que él ha tenido en el archipiélago. En los años 60 realiza una arqueología submarina, que era una de sus grandes pasiones en el Mediterráneo Occidental y en el oeste del Atlántico. En 1964 hace la ruta de Marco Polo, un gran viajero, visitando Katmandú y el río Amarillo hasta la desembocadura en la China, lo cual pues le suministra una cantidad de información que luego le va a servir para sus investigaciones posteriores. Por ejemplo, en 1985 crea algo que todavía la gente sigue recordando, que es cofundador del grupo de filosofía pura Crisipo, que precisamente eso, alienta el espíritu heterodoxo que él tenía. Melo Betancourt era una persona muy fogosa. Los que le hemos conocido sabemos de su carácter, sabemos de su genio, sabemos de su pasión, ¿no? Lo cual pues le canjeó amigos y enemigos, como suele pasar con las grandes personas. Maravillosamente raro. Que viven plenamente la vida, que se identifican con su trabajo y que quieren difundirlo por todos los medios posibles, ¿no? Pero tal vez lo más conocido de él es que es el redescubridor, no tanto el descubridor, sino el redescubridor, como él quería definirse, de las pirámides de Gradas de Güímar, las grandes pirámides de Güímar. Y para protegerlas funda la Confederación Internacional Atlántida, de la que fue su presidente durante muchísimo tiempo, ¿no? Gracias a este redescubrimiento, gracias a esta Confederación Atlántica, atrae a Thor Heyerdahl, que es pues eso, el gran icono de la arqueología hasta el momento que murió, y gracias a Thor Heyerdahl, auspiciado precisamente por Betancourt, se conocieron Utby y Torvi estas pirámides de Güímar, y ahí están, ahora están protegidas, ahora están consideradas como un parque etnológico gracias también a la aportación económica de Fred Olsen. Bueno, pues Emiliano Betancourt tiene ese gran mérito, ¿no?, de que ahora podamos visitar aquellas pirámides y que estén dignificadas, que no sean meros escombros como durante siglos han sido consideradas, ¿no? En el año 1991 escribe junto a Félix Rojas sus principales obras, las no demasiadas obras, pero sí muy significativas para entender un poco el pensamiento que a él le motivó, ¿no?, que era bucear entre la cultura canaria, pero relacionada con la cultura del norte de África y con la egipcia. Fruto de eso fueron obras como La Virgen Negra de Occidente, Los Hijos del Sol y La Navegación Aborigen. Al final, en el año 1994, digo que los años 90 fueron los años de especial intensidad, es cofundador, junto con Francisco Pereira Santana, del Instituto de Estudios Atlánticos, cuyo propósito era reunir precisamente esta documentación de toda la zona sur de España, del Atlántico y del Atlántico sahariano, que sabéis que era un gran conocedor de las culturas saharianas, y él tenía la teoría, o su teoría particular de la Atlántida, de tantas Atlántidas que hay por el mundo. Pero pensaba que esa gran Atlántida de la que hablaba Platón tenía que ver con el sur de España y con el norte de África, ¿no? Pues era uno de los que lo defendía desde todo punto de vista. De hecho, uno de los libros más conocidos, un libro que me regaló la última vez que nos vimos, un libro que escribió con Pereira y con De Luca en el año 1996, se titula precisamente Las pirámides de Canarias y el Valle Sagrado de Güímar, que es un estudio sesudo, pero muy ameno, que es sobre la historia, sobre la etnografía y sobre la toponimia, para intentar demostrar sus tesis. Bueno, yo creo que es obligado hacer este pequeño homenaje a Emiliano Betancourt, porque sí, sus obras ahí están, su aportación ahí está, y bueno, aquellos que nos considerábamos sus amigos, pues yo creo que nos dignificó también con su amistad. Hombre, yo sé dónde está ahora Emiliano, está en San Borondón. Eso es. Él decía que él había visto San Borondón, yo le entrevisté mucho en los 90, pues con sus libros, con sus historias de Güímar. La verdad es que estaba absolutamente loco, pero en el buen sentido de la palabra, un tipo de estos geniales con los que te topas de vez en cuando, nacionalista como el solo. Bueno, pero bueno, siempre tenía conversaciones muy muy interesantes y muy agradables. Incluso participó en nuestra alerta OVNI del 97. Sí, claro ahí que sí, estuvo. Y siempre con sus queridos chicos del Frente Polisario, como él decía, ¿no? Mis queridos chicos. Y polémico y heterodoxo hasta el final. Sí, sí, bueno, pues le han incinerado el sábado y su deseo, ¿sabes cuál ha sido? Que sus cenizas sean esparcidas en el Teide. Pero no en las laderas del Teide, en la cúspide. En la cúspide, ¿no? Alguien tiene que ser. Donde yo jamás consigo ni llegar, porque siempre hay niebla, de alguna manera. La verdad es que yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente. Sí le entrevisté en alguna ocasión, si intercambiamos algún tipo de información, algún tipo de contacto telefónico, pero me fue más que suficiente durante esos primeros años 90, especialmente finales de los 80, para saber que es uno de los, es también, ¿no?, uno de los principales responsables de ese espectacular resurgir que hubo de todos los temas heterodoxos en las Islas Canarias durante esa época. Claro, claro. Le deben muchísimo las islas, le debemos muchísimo en la península, porque gracias a él descubrimos no solo la existencia de esas pirámides, sino la trascendencia que podían tener todos esos hallazgos. Y la verdadera demostración es ese parque que está allí, las investigaciones de Thor Heyerdahl, todo lo que ha supuesto. Luchó mucho contra los estamentos oficiales por tratar de demostrar que eso eran algo más que amontonamientos de piedras con funciones agrícolas en el siglo XIX, que es lo que decían las tesis oficiales. Él luchó hasta la extenuación por defender su tesis y efectuó una serie de descubrimientos que están ahí y que van a seguir siendo un desafío para el futuro. Afortunadamente le ha dejado un legado y ese legado está convertido en un auténtico reto para investigadores, para historiadores. Representa ese clásico investigador heterodoxo, totalmente autodidacta, pero más atrevido que ningún otro, ¿no? Me acuerdo que le llamaba, pues, 92, 94, le decía, ¿cómo estás Normando? Lo de Betancourt, ¿no? Y tú muy bien, Godito, tú muy bien, Godito. Godito. A ver, la península somos godos. Godito, pues yo le llamaba Normando. Bueno, pues ese recuerdo agradable para Emiliano Betancourt, que seguro que está ahora mismo en un sitio fantástico. Bueno, Bruno, te temo, ¿eh? Sí, ¿por qué? Te temo porque tenemos aquí a Pau, fíjate, en total esplendor, un poco más de un metro, ya sabes. Sí. Pero maravillosamente conservado. Sí. 13 millones de años, la gran noticia. Ahí está, descompuesto en 83 piezas, ¿no? que son los fósiles óseos descubiertos de este personaje. Bautizado como Pau, pero cuyo nombre científico lo voy a repetir solo una vez para evitar complicaciones futuras. Pieralopithecus catalanaunicus. Catalaunicus. ¿No? Esto parece la batalla de Atila, de los campos catalaúnicos o mauriacos. Sí, es la verdad uno de esos nombres complicados que me temo, que afortunadamente nos lo vamos a acabar aprendiendo de memoria. Sí, pero no es africanense. No, porque es catalaunicus. Porque efectivamente en los últimos tiempos la tendencia de muchos paleoantropólogos ha sido junto a lo que es el nombre científico que define un poco cómo es el personaje y la época en la que se desarrolla o el género al que pertenece. Además, junto a eso se añade una segunda parte a la expresión nominal que hace en muchas ocasiones referencia al lugar de descubrimiento. Hace tan solo unas semanas hablábamos del Homo floriescensis, que se le llama así, Homo porque pertenece a nuestro propio género, pero lo de floriescensis, el nombre ya lo he leído de tantas formas y lo he dicho de tantas formas que no sé exactamente, ¿no? Pero lo cierto es que ese segundo nombre se debe al lugar de su descubrimiento, la isla de Flores. Y por eso en esta ocasión... Creo que está bien, floriescensis, ¿no? Claro, sí. Sí, o floriescensis también, es verdad. Claro, yo lo debo de distintas maneras. Exacto. Pero lo cierto es que siempre en ambos casos hace referencia a la isla de Flores. Y en esta ocasión, lo de Catalaunicus hace referencia a que ha sido descubierto en el lugar en el cual se suponía que este espécimen debería ser hallado, porque hace aproximadamente 15 años se produjo ya el descubrimiento de una especie muy particular, de un ser muy particular que tuvo otro nombre, Jordi. Le bautizaron como Jordi, tenía 9 millones de años de antigüedad y presentaba determinadas características curiosas, entre ellas una mano con determinados rasgos humanos, cierto caminar bípedo ocasional, no permanente, pero determinados rasgos que le hacían bastante más próximo al ser humano que otros especímenes de la época descubiertos en diferentes partes del mundo y datados en ese periodo tan oscuro de la evolución humana que es el Mioceno, que es lo que se produce justo antes, el Mioceno medio, que es justo lo que se produce antes de la aparición del primer prehumano que camina de forma permanente sobre dos piernas, el eslabón perdido. Pero lo cierto es que Jordi tenía determinadas características que inclinaban, digamos, en un 51% frente a un 49%, para que nos hagamos una idea, determinadas características que lo asemejaban más a los grandes simios, orangutanes, chimpancés, gorilas y demás. Se asemejaba un poquito más que eso que a los seres humanos. Ahora se ha encontrado, y Pau lo representa, el ser que es 50 y 50. para que nos entendamos, ese pequeño punto. Pero ¿qué ocurre? Que ha aparecido en una fecha verdaderamente llamativa y mucho anterior a lo que hasta ahora se predecía y se prevenía. Quizá haciendo un poco de historia nos podemos hacer dar cuenta de la trascendencia de este hallazgo y cómo en el periodo de pocos decenios se ha retrasado de forma verdaderamente espectacular el nacimiento del ser humano, porque en el año 1971 es cuando se produce el descubrimiento de Lucy, ese homínido, ese Australopithecus afarensis, en la época en la que Lucy in the Sky, la canción de los Beatles, era un auténtico éxito, y ese es el motivo por el cual a este fósil hallado en Kenia se le da ese nombre y se considera nuestro primer abuelo o abuela. En este caso, pero se data en 3 o 4 millones de años de antigüedad. Durante muchísimo tiempo esa fue la fecha en la que suponían los estudiosos que se había producido la ruptura, ese eslabón perdido habría aparecido, pero posteriores hallazgos fueron poco a poco retrasando esa fecha. Apareció el Ardipithecus ramidus, un ser de poco más de un metro de altura, de 300 centímetros cúbicos de capacidad craneal, es decir, como un chimpancé, en algunos casos incluso hasta menos, y fue datado en casi 5 millones de años. Pero ya con la Rosa de los Vientos como testigo de excepción, hemos ido contando durante los últimos 3 o 4 años varios hallazgos que han seguido retrasando ese descubrimiento. El hombre del milenio en el año 2000, el Rory Tugenensis, ya lo situó en 6 millones de años de antigüedad como mínimo la aparición del eslabón perdido. Y un año después, en el 2001, aparecía Toumai en Sudán, que podría tener entre 6 y 7 millones de años de antigüedad. Y ahí se producía un problema. Porque siempre se ha creído, y en función de estos hallazgos, que el momento de desertización de África, el momento en que África se parte en dos, a un lado queda la selva y a otro lado queda la sabana, en ese momento se supone que los habitantes de la zona más desertizada de África, los prehumanos de entonces, ya no tienen árboles a los que agarrarse, ya no tienen árboles sobre los que llevar a cabo su vida. Los depredadores están en tierra y los depredadores están en el mismo sitio que nosotros, es decir, sobre el suelo. Y eso, por las leyes evolutivas, les exige caminar, les exige correr, les exige convertirse en alguien más parecido a nosotros y les exige erguirse sobre sus dos piernas y caminar como lo hacemos nosotros. Pero esa desertización se produce en esa fecha. Y hasta ahora los estudiosos, y este es el principal motivo de polémica con el descubrimiento de Pau en 13 millones de años, los estudiosos siempre creían que el eslabón perdido debería estar situado cronológicamente como mucho en esos 7 millones de años de antigüedad. Pero ha aparecido Pau en un sitio diferente, es decir, no ha aparecido en África, ha aparecido en Cataluña. La explicación que se da, sabiendo como es versión oficial, pero que determinados estudios nos hacen pensar en que, bueno, como todas las versiones oficiales, quizá tengan algunas notas a pie de página que añadir. Pero la versión oficial nos dice que muy probablemente Pau es un ser que desciende familiarmente, para que nos entendamos, no evolutivamente, de otros de su misma especie que ya habitaban en África y que él accedió a Europa, y que habría otros como Pau en África. Todavía no se han encontrado, pero lo cierto es que tiene 13 millones de años de antigüedad, vivía en un entorno selvático y en determinados momentos ya utilizaba las dos piernas, tenía determinadas características óseas parecidas a las de los seres humanos y muy similares a las de los otros grandes primates, pero habitaba en un entorno selvático, un entorno que nada tenía que ver con la sabana. Esto quiere decir, primero, que es importante decirlo, no es exactamente el eslabón perdido, si como tal entendemos al primer ser, al primer hominoide que camina sobre dos piernas. Es el ancestro del eslabón perdido. De él saldría ese eslabón perdido, porque este es el paso, el paso justamente previo a que se divide en dos a los grandes simios, chimpancés, gorilas y luego seres humanos por otro lado. Pero este es justo el paso intermedio. Pero claro, nos sitúa un vacío entre los 7 millones de años de Toumai y los 13 millones de años de Pau, en donde ocurrieron muy pocas cosas. Solamente la más importante, que era ponerse sobre dos pies y comenzar la carrera evolutiva de los ancestros del ser humano. nos hace pensar, una vez más, en que la evolución no es cuestión lineal. La evolución del ser humano no ha sido cuestión lineal, sino que ha sido cuestión de escalonada. Grandes golpes y grandes saltos. Y en ese periodo tuvo que producirse ese pequeño gran salto para un ser humano, pero gran salto para la humanidad. El más grande de todos, hasta que Astros dijo aquello, ¿no? Ahora hay que colocar el labón perdido entre 10 y 8 millones de años de antigüedad. Vamos a ver. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Ese es el otro grandísimo problema, porque, insistimos, ya existía una serie de hallazgos muy similares. Existía Sandrone es un resto de otro hominoideo muy similar a Pau, que fue hallado en Sicilia y que tiene determinadas características muy extrañas, porque ya por sus manos, por la posición de su pulgar, por la posición de algunos huesos de los pies, tenía, y se le calcula, unos 10 millones de años de antigüedad. Es muy parecido a Pau, no sabemos si vinculado directa o indirectamente con Pau, pero tenía una característica sorprendente, y es que vivía en una isla. Pues y por lo tanto, ¿cómo llegó allí y cómo salió de allí un ancestro de ese eslabón perdido? Es que, ¿no? Esa es la cuestión, Carlos. A ver ahora cómo se resitúa, cómo se replantea el mapa de las migraciones, ¿no? Bueno, se supone, de momento, lo que están indicando todos los especialistas es que es por fenómenos de desecación periódicos. Es decir, Sicilia, al fin y al cabo, está muy cerca de sur de Italia. Bueno, pues en algún momento, o incluso de Túnez, que en algún momento dado pudiera haber pasos de tierra, igual que podía pasar. No en el caso del no tanto en el estrecho, sino porque probablemente había algún tipo de giro, pero por ejemplo, había a lo mejor alguna posibilidad de que pasara por la cadena de islas que hay, tener en cuenta que cada una de las glaciaciones, por ejemplo, hace bajar el nivel del mar de manera muy considerable. Uh-huh. Yo quería decir una cosa, magnífico la precisión de Bruno por lo del eslabón perdido. A mí he de decir que, por ejemplo, cuando yo vi la noticia, digo el periódico, la vi en El Mundo, la primera vez, me jorobó lo de encuentran el eslabón perdido en Cataluña. Mentira. Es una palabra que están quemando. A base de usarla tanto, al final, claro, la gente dice, bueno, el eslabón perdido, ¿qué pasa? ¿Es que está en cualquier punto entre 10 millones de años? No, es que no lo es, no tiene nada que ver. Es otro posible eslabón perdido, es un peldaño más en una escalera que pasito a pasito, claro. Está perdido, pero no es un eslabón, porque si no serían infinitos los distintos eslabones. Esto es una cadena, una escalera que vamos construyendo poquito a poquito desde hace aproximadamente 200 años y que, bueno, pues que cada día se sabe algo más. Es cierto que lo que se sabe nos genera incógnitas muy grandes, pero el enigma al que de verdad haría referencia el auténtico eslabón, el enigma profundo y completo, es por qué hace 120.000 años de la nada surgen en Etiopía seres humanos idénticos a nosotros, nuestro origen genético, es decir, los que son nuestros antepasados. Por ejemplo, lo explico de una manera sencilla, el homo antecesor no es nuestro antepasado, en absoluto, no lo es. No comparte con nosotros ni con los Neandertal ni un solo elemento genético. No tiene nada que ver con nosotros. Solo tiene 800.000 años. Claro, pero se dice constantemente, es que nuestros antepasados, no lo son. Nuestros antepasados están en algún lugar del este de África hace solo ciento poco mil años. Porque en esto la genética tiene una ventaja, es que es matemática pura, es imposible de rebatir. Entonces, el hecho cierto es ese. El eslabón perdido, el auténtico, el de verdad, es el elemento que no se ha encontrado, que hizo que de repente en algún punto del este de África, eso, hace muy poquito tiempo, aparecieran seres como nosotros, es decir, nosotros. Eso. Totalmente de acuerdo. Es un poco la teoría de la Eva mitocondrial, que han elaborado muchísimos científicos, entre ellos Caballé Sforza, que hemos mencionado más de una vez aquí. Yo creo que ese es el auténtico eslabón perdido. Exacto. Es decir, una simia que vivía por la zona de Etiopía, que se produce lo que muchos ya han empezado a denominar una mutación genética, y pasa de lo que es un ser hominio, antropomorfo, pero con una capacidad craneal muy baja, a tener conciencia, a tener inteligencia. No, a ser nosotros, homo sapiens, nosotros, exactamente igual a nosotros. Exactamente. Eso yo creo que es el eslabón perdido, y por eso posiblemente nunca se llegue a encontrar, porque no ha habido una evolución propiamente dicha tal como lo entendía Darwin o tal como lo entienden los paleoantropólogos, sino que hubo una mutación genética. Pero claro, eso ya nos lleva a unas consecuencias tremendas, claro, y casi de vértigo, porque dice que habría una intervención externa para que esa mutación genética. Lo que quiero decir con esto es que el ser humano como tal. Uy, Bruno, me estás saliendo creacionista. No somos creacionistas. No sé lo que estoy diciendo. Es decir, lo que estamos diciendo simplemente es decir que hay una cadena evolutiva clarísima. Es que esa cadena se divide en árboles, entre los cuales hay seres, es posible. Es que ahora no es ni la evolutiva ni la creacionista. Claro, es efectivamente. Es decir, ahora es un hecho evidente. Siempre se había dicho, por cierto, el Homo floriensis no es la demostración de que en un pasado convivieron tres homínidos muy similares a nosotros al mismo tiempo. No, porque hace años y años y años que se sabía ya que el hombre dejaba, el Homo erectus, había convivido con nosotros. Y con el neandertal a la vez. Exacto. Pero es que además eso no es un momento excepcional, claro, en la historia de la evolución. Efectivamente, murió muchas veces. En el África de hace 2 y 3 millones de años convivía el Australopithecus africanus, el Australopithecus anamensis, el Australopithecus africanus, el Australopithecus gari. Convivían infinidad de especies diferentes. Yo quiero decir que lo que dice Jesús es que el elemento esencial, es decir, el punto del cual nacemos nosotros, porque nosotros somos recientísimos en el planeta Tierra, pero es que la gran diferencia es que no es que seamos recientísimos, es que como dice muy bien Caballero Esforza, es decir, la Eva mitocondria, es decir, la famosa Eva que vivió en África, bueno, el grupito de homínidos que vivió en África hace 100 y poco mil años, no es que fueran parecidos a nosotros, es que eran idénticos, exactamente iguales, sí. Es decir, éramos nosotros. Es decir, es que no hay evolución, es que somos nosotros. Es decir, el ser humano no ha cambiado nada, absolutamente nada, en 120.000 años. Los únicos cambios, cuando se habla de que la evolución es... Sí, raciales, las distinciones de especialización. Exacto, eso es especialización. Y somos la misma especie. Es decir, por mucho que creamos, porque vivimos en un contexto de desarrollo, pero por ejemplo, el ser humano sí ha modificado determinados aspectos físicos. Por ejemplo, somos más bajos que hace 30.000 años. Sí, los europeos, pero no otros, depende de las zonas. Claro. Los pigmeos son más bajitos, es decir, pero son nuestra especie. Pero son los mismos, son exacto. Especie, igual ¿no? que pigmeos y nosotros exacto. somos exactamente igual. Hay algo ¿no? de especialización biológica, que por cierto se detuvo, como parece bastante evidente, por la tecnología. La tecnología paró la especialización biológica porque bueno, no hacía falta adaptarse tanto al medio. Pero el hecho cierto es ese, es decir, somos idénticos a los seres humanos de hace 120.000 años. El problema es que había justo antes. Eso es lo que nos encuentra. Hay una pequeña metáfora que hice el otro día en uno de los enigmas del mundo que representa muy bien quizá ese momento. El de los simios. Que exacto. Sí, cuando, muy bien ese enigma. Cuando nosotros calentamos agua, hasta 99 grados es agua. Es agua. A los 100 es vapor. Sí, es decir, señor. Es una pequeñísima diferencia de temperatura. Es una mutación. Es una mutación, exacto, claro. Y una gran diferencia cualitativa. A mí me encantó esa metáfora. ¿Sí? Muy buena, es verdad. Y hay que saber... ¿Qué es? ¿Qué mecanismo rigero? No sabemos cuáles. Hay un agujero negro ahí. Pero ¿qué mecanismo rigero rigiendo esa pequeña transformación en poquísimo tiempo, pero una gran transformación de forma cualitativa? Y claro. La aparición del Homo sapiens es la subida de temperatura de 99 grados a 100 grados. El problema, es Bruno, es que sabemos, conocemos a los neandertal. Si algo calentó ese agua en ese momento determinado, o cuál es el mecanismo que desconocemos. Verás, hasta ahora, que provoca el aumento de temperatura. Yo creo que lo que Jesús intentamos explicar es que sabemos, por ejemplo, dices, bueno, que había en el mundo hace 200.000 años, pues bueno, sabíamos que había neandertales y que había Homo erectus. El problema es, ¿qué había además? ¿Qué había además? Tenía que haber algo más. Pues porque, grandes simios, átomos. Pues claro, ¿qué había además? Para que de repente, pero de buenas a primeras, hay algo que empieza a llamarse Homo sapiens. Sí, bueno, claro, pero... Todos los grandes simios estaban por ahí pululando. Claro, ¿no? Y hombres, había Homo erectus y neandertales. Sí, bueno, pero también estaban otros presapiens que se califican como tal, el Heidelbergensis y otros. Sí, pero no sabemos muy bien lo que son. Que todavía existen muchas dudas. Lo que hay es una gran diferencia enorme en los hechos que manifiesta el Homo sapiens, en la capacidad de abstracción, en la capacidad de culturización, en hacer lo que los seres humanos somos capaces de hacer, en para que nos entendamos sin que sea exacto, en dejar de ser o de comportarnos como animales a comportarnos como sociedades, dejar de ser individuos que luchan por su supervivencia a ser individuos que han ganado la guerra evolutiva y se han convertido en los dueños del planeta. Pero ese es el momento importante, ¿no? Como decía el equipo de Caballero Esforza en su fabuloso libro Ingenieros, Pueblos y Lenguas, hay una cosa que es casi hasta aterradora en la presencia del Homo sapiens en la Tierra. Hay al parecer dos intentos de colonización fuera de África de los seres humanos. El primero se produce hace unos 90.000 años y fracasa, no sabe muy bien por qué. Y hay un segundo intento que empieza hace unos 70.000 años. Hace unos 70.000 años los primeros seres humanos eran una pequeña colonia de apenas unos centenares, unos pocos miles, en la costa este de África. En el año 40.000, o sea, antes de Jesucristo, o sea, hace unos 40.000 años, ya estaba en Australia. Ese salto tan brutal. Se conoce perfectamente genéticamente la evolución. Fueron rodeando la costa del Índico. Es decir, llegaron mucho antes a Australia, por ejemplo, que Europa Occidental. Es decir, el problema es cómo tienen un éxito tan abrumador, tan brutal y un impacto tan devastador en tan pocos miles de años, que evolutivamente eso no es nada. Hay un detalle. Las herramientas y dominaban el fuego, pero son los dos elementos claves. Lo que pasa es que eso se produce antes de los Homo sapiens, antes de aparecer. Sí, claro, los Neandertal conocían las herramientas del fuego. Claro, eso es lo que le hizo ser como una raza un poco predominante en aquel momento. Estamos hablando de los homínidos, que fueron, de los Homo sapiens. Fueron los primeros, por ejemplo, en desarrollar el gusto estético, en utilizar pendientes, en utilizar la pintura para. Es fascinante. Hay un tema que me parece muy interesante, que es el tema de la genética. A propósito del descubrimiento de Pau, justo un día antes, que ya es casualidad de que se publicara en la revista Science, el descubrimiento de Pau, y todo el mundo, en todo el mundo, se hayan hecho eco de esta información, un artículo de prensa de un diario español decía lo siguiente: la comparación entre, y nos demuestran lo rápido que pueden cambiar las teorías y lo peligroso que es adscribirse a una sin tener la puerta abierta ante otras hipótesis. Pero decía ese artículo, la comparación de los genomas del hombre y del chimpancé ha demostrado que los linajes de Tarzán y Chita se separaron hace unos 6 millones de años. Si esto es así, el descubrimiento que se acaba de efectuar pierde su validez. Pero entonces, ¿qué? ¿Falla la genética o qué es lo que falla aquí? Porque si este descubrimiento es cierto, tenemos que los seres prehumanos, entre hace 13 y 6 millones de años, es decir, en 7 millones de años, no evolucionaron absolutamente nada. Y sin embargo, en el resto de los 6 siguientes, fueron capaces de dar pie a una humanidad como la que tenemos ahora. Bueno, cuidado, Bruno, puede ser que tenemos más datos antropológicos de esa fecha que las anteriores. Exacto. Entonces, en el momento que vayamos teniendo datos que completen el puzzle, posiblemente eso se vaya completando también en función de la información. O sea, que yo creo que se debe más un poco al desconocimiento y la ignorancia que tenemos de aquel periodo histórico, prehistórico, más que a pensar que no ha habido una evolución paulatina, ¿no? Claro, pero lo cierto es que la diferencia que hay entre Pau de hace 13 millones de años y, por ejemplo, el Horrorin Tungenensis de hace 6 millones de años es una diferencia extremadamente minúscula. Extremadamente minúscula. Y sin embargo hay 7 millones de años de diferencia, más que el resto del tiempo que llega hasta hoy. Hay una gran incógnita y hay un gran agujero negro. Siempre se ha hablado del túnel del Mioceno como algo en lo que no se sabe qué es lo que pasó con los ancestros del ser humano. Pero es un tema fascinante y que me temo que dentro de una semana vamos a dar una noticia que eche por tierra todas las versiones oficiales. Eso seguro. Tenemos además un millón de años para seguir comentando todo esto. En cuanto a Pau, bueno, ya simplemente decir que se lo zamparon. Queda constatado que murió víctima de algún carnívoro. Muerte natural, vamos. Sí, estaba el pobre cogiendo sus frutillas, sus bayas en la selva, y llegó uno y se lo zampó. Bueno, pues la vida que es así de cruel. Por cierto, que tenemos también aniversario, Carlos Lázar, hace 15 años. El 21 de noviembre de 1989, un físico llamado Bob Lázar. Bueno, esta noticia Pasco Bruno, ¿verdad? La ha traído porque es cierto que se va incorporando oyentes nuevos, me imagino, al programa, que a veces pues son muy jovencitos y algunos puede que tengan incluso la edad de esta noticia. En el año 89 estábamos todos desatados hablando de Bélgica, hablando de Bob Lázar. Aquí estaban las oleadas por todos los sitios, por el norte y por el sur. Es verdad, se esperan. Solo 16 días después del inicio de la oleada belga de ovnis triangulares, que tiene mucho que ver con lo que decía. La revelación de Lázar es sorprendente porque es verdad que fue un impacto mediático tremendo el que tuvo, porque además Bob Lázar era un físico, era una persona que tenía cierto conocimiento teóricamente de lo que iba a hablar. Y bueno, colocó en el mapa un lugar que ya era famoso, pero que a partir de entonces lo fue infinitamente más. Una gigantesca base aérea norteamericana, oficialmente no reconocida como tal, pero sí como zona militar, denominada míticamente, porque no es el nombre exacto, Área 51, llamada también Dreamland, la tierra de los sueños. Este pequeño lugar, aproximadamente, mira, ya que hemos estado allí, del tamaño de Asturias, 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000, ¿no? Sí, 10.000 kilómetros cuadrados. Sí. Es el mayor banco de pruebas, teóricamente, de las fuerzas aéreas del ejército norteamericano desde hace décadas. Bueno, en teoría ellos no hacen nada allí ya, según dicen oficialmente, pero ahí sigue cerrado a todo el mundo. Y bueno, Bob Lazar apareció de repente entre el día 21 y el 24 de noviembre y luego más adelante el 20 de diciembre del 89 para decir no solamente que él había estado trabajando en el Área 51, él tenía un permiso muy especial de los que él denominaba de nivel Q, es decir, que era la, sería la más 8 niveles más alta que la Q, que sería la que tendría, por decir una manera, un personal, el personal civil que entraba en la base. Es que, claro, que los oyentes se hagan una idea, imaginaos una base militar aquí en España del tamaño de Asturias, ¿no? Es decir, en España, en cualquier lado. Sí, sí, sí. Es una cosa. Dice, no, puedes estar trabajando en Gijón, ¿no? Y, sí. Y dice, no, ahora me voy a acercar a Oviedo, ¿no? Sí. Que tengo que ir a hacer un experimento. Es algo literalmente descomunal. O sea, es descomunal, 10.000 kilómetros cuadrados de base militar secreta, ¿no? Bueno, no tan secreta, pero está sacada fotografías de satélite. Sí, pero, fíjate que hay un detalle muy curioso. Cada poco tiempo, aproximadamente una vez al año, una vez cada dos años, varios pilotos de caza español de F-18 viajan allí para participar en una serie de entrenamientos, de pruebas. Hay a toda la región militar, que es prácticamente la mitad del estado de Nevada, y tienen una serie de planes de vuelo de que seguir durante sus misiones. Claro. Y tiene una prohibición expresa de sobrevolar determinadas zonas de esa inmensa base aérea de Nellis. Y una de esas zonas sobre las cuales existe la prohibición de volar es precisamente el Área 51. Claro, bueno, pues veréis. Entonces, de repente, este señor empieza a hablar y, claro, es decir, la expectación que creó, dado quién era y dónde había trabajado, fue asombroso, pero si era asombroso, muchísimo más fue lo que contó. Él dijo que dentro de la Área 51, en Groom Lake, existe una zona denominada S4, en la cual las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos llevan desde hace décadas experimentando con tecnología que no es humana. Bueno, claro, cuando esto se reveló en el 89, luego, seguro que Bruno lo apuntará, hay una serie de extrañas historias detrás de Bob Lazar y del personaje Bob Lazar y de lo que contó, por ejemplo, su referencia al MJ-12, a Majestic, que se demostró que era un fraude claramente manipulado por servicios de información de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Pero en cualquier caso, él no solamente describió eso, sino que afirmó que él personalmente había visto 9 discos voladores en unos hangares especiales que se conservaban ahí para intentar reproducir lo que él llamaba ingeniería retrospectiva, es decir, intentar descubrir cómo habían sido definidos o desarrollados los mecanismos de propulsión, llevándolo hacia atrás, es decir, hasta el origen, para poder experimentar. Afirmó además una cosa muy interesante, que esto está en relación directamente con lo que ha hecho Bruno de lo de los ovnis triangulares del año 89, que es que los vuelos se hacían siempre al anochecer, vuelos de prueba de las extrañas aeronaves que empezaban a probar para ver si de verdad conseguían un nivel de, bueno, una forma de propulsión similar. No solamente indicó lo que había visto, sino que además hizo una precisión muy interesante. Es que dijo que desde la puerta del hangar en el que él estaba se observaba siempre una pequeña montaña y se ve un lago, el lago Papús, con lo cual se puede identificar la zona. Y la zona es, en concreto, Emigrant Valley, el Valle de los Emigrantes, que es una de las zonas muy identificadas dentro del Área 51, que se hizo muy famosa porque en el 10º aniversario un grupo norteamericano consiguió alquilar un satélite ruso para que fotografiara la zona. Bueno, lo que se descubrió ya lo trajimos en el programa hace años y sí. Bueno, es realmente fascinante. La verdad es que, independientemente de lo que pueda ocurrir en el Área 51, que por cierto, la última decisión de Clinton, la última de todas las que tomó, fue la no desclasificación de nuevo de las pruebas y experimentos que se realizan en Groom Lake. Es curioso, porque a la gente a veces se olvida estos detallitos. Pues 15 años hace que se dio a conocer el Área 51, por lo menos gracias a este señor, Bob Lazar, el que se iba a decir incluso que era una leyenda urbana. Y algo importante de reseñar, que muchos oyentes seguro que lo tendrán en mente, es que gracias a las informaciones de Bob Lazar sobre el Área 51, sirvió de fuente de inspiración a muchos de los capítulos de Expediente X. Sí, como prácticamente a la mitad de la serie. Y la película Independence Day. Sí, exacto. El fundamento. La repercusión mediática que tuvo esas informaciones. Muchísimo. Pasa que luego no solamente se centraron en la figura de Lazar, sino en la de otros muchos. Hay quienes dicen que todo lo que él dijo era pura desinformación. Es posible. Patrocinada por agencias como la FOSI, que es todavía más siniestra que la propia CIA y que incluso la Agencia Nacional de Seguridad, que sería algo así como una desinformación para desviar la atención sobre lo que verdaderamente se hacía en el Área 51, que es desarrollar la tecnología más de vanguardia que existía en el planeta y que existía en Estados Unidos. Exacto, tecnología Steel, tecnología de aviones triangulares, pero tecnología absolutamente terrestre, que divulgando que aquello tenía un origen de otro mundo, se desprestigiaba lo que de verdad estaba ocurriendo en el lugar. Esa es una de las teorías que defienden. Lo que ocurre es que tanto unos como otros tienen argumentos válidos y creo que no se ha escrito ni muchísimo menos la última palabra sobre el Área 51, ¿no? Bueno, pues uno de los grandes asuntos de la ufología es el Área 51. Hace 15 años se cumple hoy. ¿Tenemos algún correo electrónico? Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues tenemos bastantes. Por ejemplo, el de Ángel, que pide que le expliquéis qué clase de doctrina practican y a qué clase de religión pertenecen los catecúmenos. Bueno, son como muy cristianos, ¿no, Jesús? Sí, no, hombre, son cristianos y católicos, sí. De Kiko Argüello. O sea, que no tiene ningún misterio ni ninguna secta. Es, dentro de las corrientes católicas, pues es una forma de celebrar las misas con cantos, con bailes. Bueno, ahora ya no es tan conocido y por lo menos tan heterodoxo como se hacía entonces, pero antes se recibía lo que era la Sagrada Forma en la mano, cuando antes los sacerdotes lo daban en la boca. En fin, era... Muy artístico. Muy artístico, además, de toda la polémica que ha generado Kiko con la pintura de la Almudena. Pero bueno, sí. Pero lleva muchísimo tiempo lo que son este movimiento neocatecumenal, creo que muy importante porque ha renovado en la base pues muchos de los aspectos anquilosados que tenía el catolicismo a la hora de celebrar las misas y las ceremonias mucho más ágiles, ha generado además unas expectativas a muchos jóvenes que de esta forma pues han acercado a la religión cristiana, en concreto a la católica. Uh-huh. Y bueno, yo en ese sentido lo valoro desde una forma positiva, siempre y cuando pues de la creencia que puede tener cualquier oyente al acercarse a un grupo neocatecumenal. Se le ha criticado muchísimo, pero no hay nada sectario, sino todo lo contrario. Precisamente es una renovación positiva y progresista de la sociedad católica. Nada, yo no estoy, y eso sí, en absoluto de acuerdo. Sí, no. Digamos que es un grupo cantabile y bailable. Claro, pero progresista, Bruno, si es que... Enemigo de la teología de la liberación, radicalmente enemigo de determinadas... hablando de la forma de celebrar, claro, rituales, claro. No en la ideología. La ideología es católica y lo acabo de recalcar. Claro, quizá lo que... La teología de la liberación no tiene nada que ver. Sí, todos los movimientos tienen... y Kiko Argüello ha manifestado muy rotundamente, en muchas ocasiones, su... yo no voy a decir desprecio, pero sí algo muy parecido sobre determinados valores democráticos. Bueno, sí, es cierto. Son apreciaciones también. Pero y ha tenido muchísimas críticas y se ha hablado de los beneficios políticos que han recibido determinados movimientos, en concreto este, como fue adecentar la iglesia de la Almudena para la boda real y otra serie de cosas. Ah, han recibido críticas. Yo creo que hay más méritos que deméritos. Yo he conocido en mi época mucha gente que estaba dentro de estos grupos. Desde luego las apreciaciones de ellos eran positivas y ahora no hay ninguno que ya esté dentro de estos grupos neocatecumenales, es decir, tuvieron su etapa y se han salido, ¿no? Pero en ningún momento nada peyorativo, nada oscuro, nada negativo desde mi punto de vista. Esa es vuestra opinión. Martín, sí, vamos con un correo desde Estados Unidos, desde Texas. Texas. Allí está Camino Gómez estudiando en la Universidad de Texas, que tanto mencionáis cuando Texas. Referís... La extensión de España tiene Texas, es tremendo. Sí. Esto. Pero es que vacas y pozos de petróleo y el bus. Eso iba a decir. Bueno, pero se puede encuadrar. Me iba a decir una barbaridad. Pues a Camino le gustaría saber si hay algo misterioso e inaudito. Alguno va, ruinas extrañas, sí, por aquí cerca para ir a visitar. Ya hemos dicho algunos. Le pilla muy cerca a Rorcual, que se coja un coche. Sí, pero eso es Nuevo solamente México. Solamente tiene que atravesar es Nuevo México. No, iba a decir en Nuevo México, que le pilla muy cerca, pero depende de dónde estés. Está en el paso, claro, media. Claro, mal, estamos hablando de algo que es como una vez y media, ¿no? La es más de una vez y media, sí. Más de una vez y media España, casi dos veces. Pero ¿cuántos tiene? 700.000, ¿no? Una cosa así. Poco más. Lo que pasa que, hombre, si contamos Portugal, sería una vez y media la península. Sí, sí, sí. Es monstruosamente grande. A mí se me ocurre, por ejemplo, una cosa significativa y, bueno, curiosa, ¿no?, y extraña, el estado de Texas. En el estado de Texas tienen como flor nacional el bonete azul. El bonete azul deriva precisamente su origen en la Dama Azul, en Sor María Jesús de Ágreda, en esas apariciones, en esas bilocaciones o teletransportaciones que tuvo desde su convento de Ágreda a Nuevo México, a Texas también, y fruto de aquellas apariciones pues era esta especie de florecillas que salían, que no eran autóctonas del lugar, y que, bueno, pues la mentalidad y las creencias populares ha querido asociarlas a las apariciones de esta santa, bueno, de esta santa digo yo, de esta venerable, si no ha llegado ni siquiera a beata, la pobre, ¿no? Pero que en todo caso es uno de los ejemplos parapsicológicos más sorprendentes y que alguna vez lo hemos comentado. Bueno, pues Texas, yo creo que la rinde más fervor y más recuerdo que en España. En el siglo XVI apareció un opar que se llama Vázquez Coronado. Bueno. Hombre, puede atravesar el personaje también. Si atraviesa el llano, está andando, desde luego va a sufrir una experiencia paranormal. Sí, sí, Coronado es para un libro, ¿eh? Para varios. La peripecia de Coronado. Bueno, sí, es verdad, sí. Pues eso es lo que te puedo contar. Sí, Margarita. Ángel desde Almería nos cuenta que hace un tiempo se confirmó la existencia en la superficie de Marte de gas metano, una sustancia que se degrada fácilmente y que para mantenerse en la atmósfera requiere un aporte constante y cuyas posibles fuentes pueden ser la actividad volcánica o la biológica. Y supuestamente en Marte hace tiempo que no hay actividad volcánica. Así que él dice dice que desde entonces no ha visto ninguna referencia nueva acerca de este tema. Y bueno, os pregunta si tenéis algo que decir. Sí, pero se está comentando en estas semanas. Sí, sí, sí, es cierto. En los últimos días ese es el gran debate, en función además de los descubrimientos de la sonda europea, la que está allí, la Mars Express, que ya certifica algo, que la existencia de metano es algo que nadie discute. Y lo que ocurre es que está en la discusión sobre qué es lo que motiva a ese metano estar ahí. Si queda algún resto de actividad geológica, volcánica o no. O vida bacteriana. Exacto, porque si no es eso, es vida bacteriana lo que está motivando la presencia de metano. ¿Y eso qué significa? Pues que hay vida en Marte. Hay vida en Marte. Y si hay vida en Marte, lo vamos a descubrir gracias al metano. Eso está bastante ¿Qué claro. ¿Qué clase de vida? Pues siempre el enigma de que hay vida, parece que ya cada vez hay menos dudas. Claro. ¿Qué clase de vida? Sí, sí, sí. Hablamos de vida bacteriana. Es decir, no pensemos... Microbiológica. Exacto. Sí, sí. Pero bueno, es fascinante que sea vida. Vida es. Claro. Bueno, pues ya casi estamos llegando a las dos. Así que esa me la reservas para la siguiente hora, Martín. Vale. No hay problema. Porque es muy interesante, ¿verdad? Sí, sí, sobre el monasterio de San Juan de la Peña. Anda, hombre, en Huesca. De eso sabe algo aquí más de Jesús. Pero... Qué crismones más bonitos tienen allí. El lugar de, entre otras cosas, del Santo Grial. Pues vamos a intentar salir del locutorio sin romper los crismones, ¿verdad, Jesús? Que tendría crismones la cosa. Sí, sí. No sé a quién me recuerda Martín. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia de Zona Cero, que quedan muchos asuntos para comentar, para compartir, para disfrutar, para analizar. Esos son nuestros expertos, nuestros buenos asesores. En Onda Cero, en la Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Acaba de caer Jesús y efectivamente se ha roto el crismón. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La tertulia de las 4C, caramba, Jesús, vamos a tener que publicar nuestras tertulias de pasillo. ¿Tú crees? Hoy hemos convulsionado el mundo, ¿eh? Hemos convulsionado el mundo. Le hemos dado un vuelco espectacular a la historia de Europa. Sí, cada vez están más agitadas, ¿eh? Porque de lo que hemos hablado, estamos hablando del futuro de Europa, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver, además, con la charla que dio Carlos en la universidad. Así que es cierto, es desentrañar quién puede ser ese rey del mundo, ese rey oculto, esa dinastía, que si los Anjou, que si los Borbones, ¿no?, que si los Sinclair, que si etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí yo creo que ese es el caldo de cultivo esotérico y conspiranoico por el que muchos libros están abogando, además, con distintas hipótesis, ¿no?, y se ha hablado aquí más de una vez. Pero es cierto que hay como síntomas que se están produciendo en la actualidad, además, para pensar quién puede ser uno de esos posibles herederos, no sé si utópicos o no, pero que quiera coger el cetro de Europa, no de un país, sino el cetro europeo. Sí, bueno, pues eso ya lo veremos en las próximas décadas, ¿verdad, Carlos? A ver, sí, entre el 2030 y... Carlos tiene pistas fiables, claro, ¿no?, de qué puede ser. Lo que conté fue un cuento muy divertido, vamos, pero nada más. ¿Contaste lo de Pelayo? Sí, claro, claro. Es que es como acababa, era un cuento muy gracioso. Un Pelayo te ganó y un Pelayo te perderá, ¿no? Sí. Bueno, sí. No vamos a decir más porque a lo mejor eso nos mete en algún... compromiso. Si es que no leen, es lo que pasa. Claro. Bueno, está claro, la tertulia del misterio, y todo tiene que tener una velada bruma, ¿no?, para hacerlo más atractivo. Pero vamos a ver, Jesús, yo estoy muy preocupado. ¿Qué pasa en las iglesias? Por favor, que esta noticia se entienda bien. Es que se ha hecho un informe... Después de lo dicho. Claro, se ha hecho un informe, un análisis exhaustivo, un análisis químico del interior de las iglesias. Por favor, esto lo vamos a decir con todo el respeto del mundo, pero es que están contaminadas. Sí, no, si quieres perder la salud, mejor como escuchar unas cuantas misas. Bueno, la verdad que esto que suena, en fin, poco cristiano, poco religioso en general, ¿no?, porque no tiene nada que ver con el cristianismo, sino con la religión en general, sí, es algo que empieza a confirmarse. Es algo que se intuía, ¿no? Más de alguna beata podrá decir, en fin, lo mal que lo pasaba, ¿no?, con esas toses que provienen de la cantidad de humo de las velas y del incienso. Bueno, pues se ha hecho esta investigación, se lo han tomado en serio, en concreto una investigación de la Universidad de Maastricht, en Holanda, y han llegado a la conclusión que buscar la paz en una iglesia puede ser peor para la salud que pasearse en medio, yo qué sé, de la Gran Vía o de la calle Alcalá, por citar dos calles de Madrid. Esto ya lo dijo von Wallenstein en la guerra de los... en la guerra de los 30 años, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, era católico, hombre. Sí, bueno, católico. Son herejes holandeses. Sí. Pero negoció, negoció sí. Su pase al enemigo. Así, así acabó. Asunto del que se enteró Fernando II. Así acabó, así acabó, apuñalado. Y, exactamente. Pues atento. Y se lo cargó un inglés, ¿eh? Sí. Oye, estamos desviándonos a otra cosa. Sí. Como siempre. Es una cosa. Bueno. Vamos a ver, ¿qué datos esgrime este informe de la Universidad de Maastricht? Porque, claro, dicho así, bueno, vamos a ver, ¿no? No es la teoría de alguien, sino datos que además lo han comprobado in situ. Bueno, pues según este informe, el aire dentro de las iglesias contiene más hidrocarbonos policíclicos cancerígenos que el que se puede respirar en las carreteras en las que transitan 45.000 vehículos cada día. Ojo, ¿eh?, con el asuntillo. Los científicos también han encontrado niveles de partículas suspendidas. No, pero serán, las que están ahí. Serán iglesias protestantes en todo caso. Entonces, sí, sí, sí, no, en este caso. Las católicas no le pasa esto. Esto no pasa. Lo de las partículas suspendidas me hizo gracia cuando leí la noticia, porque es cierto que cuando entras en muchas iglesias, sobre todo si en ese momento está entrando algún rayo de sol por alguna vitrina, por algún rosetón, se ven, ¿no?, esas partículas que pueden corresponder al polvo, pueden corresponder a las personas que están allí, pero no, es unas partículas que continuamente están allí, vayas a la hora que vayas, ¿no? Bueno, pues estos niveles de partículas suspendidas que se depositan en el sistema respiratorio, se ha analizado que se depositan 20 veces más que el permitido por los estándares ambientales europeos, el hecho de estar en el interior de uno de estos templos, de una de estas catedrales. En fin, la contaminación, evidentemente, puede provenir de las velas, eso está claro, y del incienso que se enciende permanentemente. Entonces, lo que han hecho los investigadores holandeses es estudiar la calidad del aire en una pequeña capilla. Bueno, han ido a una capilla de control para hacer este experimento. Y en una basílica de Maastricht, en los dos lugares, ¿no? En un lugar más o menos pequeño, en otro lugar mucho más grande, en un lugar poco ventilado, en un lugar más ventilado. Y, tanto en un sitio como en otro, encienden velas por 9 horas e incienso por 1 hora, ¿vale? Bueno, el nivel de partículas suspendidas ascendió a más de 600 microgramos por metro cúbico. Dicho así, no nos dice nada, pero si decimos que estas partículas pueden contener varios tipos de sustancias químicas tóxicas, como el hollín, metales y, por supuesto, elementos cancerígenos que pueden llegar al pulmón y, sobre todo, a personas que padecen algún problema respiratorio. Recordemos que muchas de las personas que van son personas mayores, mal llamadas, peyorativamente, beatas, y que sí tienen problemas respiratorios, pero no tanto por sus propias enfermedades, sino por las que se generan al estar mucho tiempo en estos sitios donde estas partículas suspendidas debidas a las velas y al incienso, pues su inhalación desencadena una serie de, bueno, pues de problemas respiratorios mayores de los que se pensaban en un principio. También encontraron radicales libres. Radicales libres, curiosos. Ya sabéis que son estas moléculas altamente reactivas que son las que a la postre producen nuestro envejecimiento. Es decir, se está buscando un método de inmortalidad, es poder frenar a los radicales libres. Bueno, pues también en estas capillas, en estas iglesias, se han encontrado radicales libres que pueden perjudicar el tejido pulmonar o exacerbar reacciones inflamatorias en personas que ya de por sí tengan asma o que tengan bronquitis crónica. Conclusión, como dice el director de esta investigación, que es Theo de Kock, dice, aunque tenemos que precisar cuál es el nivel de riesgo para las personas y que lo tóxicos que pueden ser estos radicales libres, lógicamente depende un poco de la proporción, depende de la dosis, ¿no? Dice, este descubrimiento en principio es muy preocupante. Quiere decir que los sacerdotes, obispos, en fin, ministros eclesiásticos que trabajan en iglesias están curiosamente más expuestos a riesgos, su salud física, no sé si la espiritual, parece ser que no, pero están más expuestos a los riesgos físicos que si están fuera de las iglesias. ¿Ves? Fernando II de Habsburgo tenía razón. En las iglesias protestantes se tose más. Lo que no entiendo es la extraordinaria longevidad de los cardenales. Bueno, porque no las frecuentan. Bueno, no me seáis arrianos ahora, ¿eh? A ver qué va a pasar. No, bueno, pero es curioso, ¿no? Desde luego el análisis es digno de mención y creo que van a seguir un poco en esa línea. Pero bueno, sí, en principio podría explicar algo más, ¿no? Eso que siempre se ha dicho, que muchas de las enfermedades que tenemos, lo que pasa es que se manifiestan a largo plazo, proceden como de tres fuentes, ¿no? Uno es de lo que comemos, otra es de lo que respiramos y la otra es de lo que pensamos. Bueno, pues de lo que respiramos, a lo mejor en estos sitios tan sagrados puede tener su lugar. Ya en serio me parece un estudio muy interesante, claro, porque, es un lugar, son lugares por los cuales pasan muchos millones de personas todos los días y que están sometidas a un riesgo. Esto evidentemente no tiene que ir en contra de los lugares como espacios, de las iglesias como espacios y lugares públicos, sino que puede ser el comienzo para que se tomen medidas para que también sean lugares sanos. Igual que en tiempos pasados se puso de moda relativamente, algo que podía perjudicar incluso a los en grandes estadios de fútbol que también estaban afectados por otras enfermedades diferentes pero arquitectónicas, y eso se tuvo y se tiene que trabajar contra ello. Bueno, pues son lugares en donde hay determinadas condiciones que no ayudan a la salud de las personas que están ahí. Que pongan extractores. Claro, y por supuesto que tiene que haber. Claro, tiene que haber elementos para buscar la sanidad en esos lugares, porque son muchos millones de personas los que todos los días están en estas iglesias. Bueno, poco ventilados. Pero los románicos, por ejemplo, se caracterizaban por la poca ventilación, por la poca luz, a diferencia del gótico, que bueno, Dios sabe, es un cambio radical un poco a toda esa arquitectura. Pero es cierto que en esas capillitas, esos lugares prerrománicos incluso y románicos, pues se respira ese ambiente que si quieres mucho más mágico, mucho más espiritual, pero posiblemente mucho más pernicioso. Sí, pero además ese ambiente como casi seguro es más... Es otra cosa, no es física. Pues esto no va a perjudicar en nada, todo lo contrario. Yo creo que los investigadores de la Universidad de Maastricht han tenido mucho valor, quizá porque han tocado un tabú. Investigar si son sanas las iglesias parece que es algo que debería estar casi prohibido. Bueno, pues han descubierto que son lugares que hay que trabajar también También hay que decir, muchos... que no se nos asusten a lo mejor muchas personas que van a la iglesia con la misa. Yo entiendo que este estudio está hecho ya en unas condiciones como demasiado extremas. Gente que pasa muchísimas horas en estos templos y, por supuesto, en las iglesias ortodoxas, estoy seguro que este nivel de contaminación, yo estoy en iglesias ortodoxas, es mucho más elevado porque precisamente los cirios y el incienso menudea muchísimo más que las iglesias. Claro, y otra cosa, este estudio habla de que es parecido el nivel de contaminación al que existe en vías urbanas por las cuales se circulan 45.000 vehículos diarios. Es decir, que tiene el mismo nivel de contaminación que todas las vías de circulación de cualquier ciudad. Bueno, o sea, que es algo que se extiende. Que no hay que alarmar. Aquí en España hay más de 10 millones de personas que van todos los domingos a misa, y yo cuando voy veo que están implantando ahora unas luminarias eléctricas que tú echas ahí la monedita y se encienden tres. Pues que pongan cosas de esas. Claro, igual, claro. Que estaba muy... Carlos, vamos a mandar a la hoguera ahora mismo a Jesús, Callejo y a Bruno, que los veo muy muy ateos, ¿eh? Bueno, a Bruno sí, porque ya tiene un antecedente. Que ya mandaron a la hoguera. Ayudando Bruno. Bruno. No me metas ahí. Ese era el primo. Hombre, esa era la reencarnación. Está gracioso con las comparaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy, ¿eh? De un día. Sí. Hace 404 años que lo quemaron. Caray. Tomás. Sí, se ha acordado. Exactamente. Hombre, pero, oye, como comparación me siento muy... Honrado. Muy honrado, ¿eh? Muy honrado. Pues justo hasta el momento que le quemaron, claro. Sí. Déjate de gracia. Bueno, pues mira, vamos a seguir con esto del olfato, porque tú tienes una noticia muy interesante casi de última hora, ¿verdad, Carlos? Es una nariz que está experimentando la NASA, ¿me dices? Sí, lo que ellos denominan la ENOS, la nariz electrónica. Bueno, esto tiene su lógica, lo de la nariz electrónica. La Estación Espacial Internacional tiene un problema serio. Y es que todas las cañerías están, llevan o conducen amoníaco. El motivo de conducir amoníaco es porque se utiliza para disipar calor, no solo de las personas, sino de los equipos electrónicos. Sí, y de esa manera... El otro día tuvieron que desviarla de órbita, la ISS, por la tormenta magnética que hubo. Es que hay problemillas, de vez en cuando. también fuera. Y el caso es que si no existiera ese amoníaco que permite, como acabo de decir, eliminar el calor, pues probablemente no podría ser habitable la estación espacial. Pero es que hay algo más. Primero, el amoníaco es venenoso, eso es evidente. Pero lo segundo es que hay aproximadamente unos 40 o 50 compuestos tóxicos para el ser humano dentro de la estación espacial. Además de eso, hay otro problema añadido, no solo es que sea tóxico y muy gravemente tóxico, es que el ser humano solamente es capaz de detectarlo por el olfato, cuando tiene 50 partes por millón, en tanto que a partir de unas poquitas ya se convierte en un elemento extremadamente nocivo. Además de estos 20, 30 o 40 compuestos tóxicos y el amoníaco, ¿hay algo más que ocurriría si de repente empezara un fuego eléctrico en la estación espacial, como ocurrió, por ejemplo, con la antigua estación espacial orbital rusa, que sabes que se llegó a incendiar en un momento dado? Bueno, o sea, lo apagaron allí, bueno, como aquello lo mantenían poco a poco en funcionamiento, pero el riesgo es serio. Entonces, a la NASA se le ocurrió una idea. Es decir, algo que mejore las condiciones, las posibilidades de los astronautas o de los habitantes en el futuro de la estación para poder evitar los daños que se podrían producir si existe, por ejemplo, una fuga de amoníaco o se produce un incendio y los astronautas no tienen capacidad olfativa en el espacio para localizarlo. ¿Cuál es la idea? Pues la nariz electrónica, la ENOUS. La nariz electrónica es una especie de... Imaginaos el ratón de un ordenador, un poquito mayor, se conecta a un PDA, o sea, un asistente personal digital, una especie de agenda electrónica, y se programa para poder reconocer cualquier olor y avisar a los astronautas, mediante un sistema de sonido de alerta, de cualquier fuga, de cualquiera de los elementos nocivos que compone la estación. Es tan preciso que podría distinguir, si se quisiera, una fuga de Coca-Cola de una de Pepsi. Si lo localizaría directamente, indicaría que la fuga es de Coca-Cola y no de Pepsi, puesto que los datos de precisión son altísimos. Bueno, lo que hace es que es una especie de cajita que tiene 16 películas de polímeros que conducen electricidad. Entonces, cuando una sustancia flota en el ambiente, capta la naturaleza a través de la impresión sobre los polímeros. Imaginaos si fuera, como hemos dicho, una Coca-Cola, pues las burbujas del refresco serían absorbidas por la película y la película localizaría, transmitiría al ordenador automáticamente el tipo de sustancia que acaba de ser localizada por el ENOUS. De esa manera, bueno, pues se pretende evitar riesgos y además hay multitud de utilidades, obviamente, para la vida civil. Y de hecho lo más importante es la industria alimentaria, donde las narices electrónicas podrían localizar automáticamente el deterioro de los alimentos. Imaginaros eso, por ejemplo, en lugares del tercer mundo o en sitios donde hay necesidad de localizar la calidad de un alimento sin necesidad de tener que probarla o hacer un análisis. Simplemente la nariz electrónica sería capaz de localizar por los parámetros que tú le programes si el alimento está en condiciones o no. Así que ahí tenéis una curiosidad. Bueno, pues ya tenemos la nariz electrónica, que no está nada mal, ¿eh? Siempre tener algo electrónico a mano, por si acaso. Bueno, claro, no lo enchufes. Claro, me parece a mí que luego en la ISS le da el golpe el meteorito, la tuerca esa que está pasando. Y da igual. Y da igual si tienes la nariz electrónica como si la tienes. Eso pasa por meter la nariz. Exactamente. Yo conocí un hombre que era el Homo Napiens Napiens. Era tremendo. Se llamaba Cyrano Verdiac, tenía que eres mayor, ¿eh? Por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué edades sí. tienes? Bueno, es como lo de la Atlántida, Bruno. Yo no sé. Tenemos Atlántida ya en todos los sitios. Allá donde mires hay una Atlántida que brota. Sí. Yo creo que ya tenemos cada arqueólogo con su Atlántida. Sí, vamos a hacer como el ranking. Como el juego ese, ¿no? De buscar a Wally. Vamos a buscar un sitio donde no haya Atlántida. Claro. Donde, a ver si así lo encontramos. Sí, sí. Pero lo cierto es que en los últimos días nuevamente ha vuelto a surgir la noticia, nuevos descubrimientos y nuevos hallazgos que sitúan en algún lugar a la Atlántida. Hemos vivido 10 días de permanentes informaciones al respecto. En los últimos años podemos hacer ese ranking casi, porque muy rápidamente, centrándonos y ciñéndonos al siglo XXI, a lo ¿no? último, sí, sí, sí, se ha localizado la Atlántida a ambos lados, tanto al occidental como al oriental de la India, en donde se han descubierto ciudades submarinas. A finales de los 90 se produjo el descubrimiento de la isla, en las proximidades de la isla de Yonaguni, en Japón, de ruinas sumergidas. También se hablaba de la Atlántida o de otro del continente perdido. Se ha localizado la Atlántida en el sur de España en tiempos muy recientes, aunque, bueno, la noticia ha resurgido. Es una noticia que, una apuesta que ya existía. Hemos hablado de Emiliano Betancourt, porque hay muchos investigadores que sitúan la Atlántida en Canarias o restos de esa civilización madre. Eso en los años 90 tuvo muchísima repercusión y se ha localizado también en los últimos tiempos en lugares tan distantes como en las costas de Finlandia, por ejemplo, o en las proximidades de Cuba, entre Cuba y México. Hace tan solo unas semanas dábamos la noticia. Ahora en 10 días han sumado dos nuevos lugares que ya habían sido citados anteriormente, y además uno de ellos se sitúa muy cerca del epicentro de donde se generó el mito y la leyenda, según el relato de platónico, según la única referencia que tenemos a la Atlántida como tal, aunque sea un mito convertido en civilización desaparecida o en continente hundido, que encontramos en prácticamente todas las culturas. Pero a Platón le debemos, al mundo griego le debemos la aparición de la Atlántida. Pues bien, según un investigador norteamericano que lleva ya más de 10 años trabajando en el lugar, en los últimos tiempos con sus equipos de sonar, ha investigado un punto situado a unos 80 kilómetros al sureste de la isla de Chipre, en pleno Mediterráneo. Los sonares han detectado a una profundidad de aproximadamente kilómetro y medio diversas estructuras que parecen manufacturadas. En concreto, algo parecido a un gigantesco muro de 3 kilómetros de longitud que da toda la impresión de que en tiempos pasados la cifra de años que se ha barajado es de por lo menos 5.000, se encontraba sobre la superficie y que esa parte de tierra que se encontraba sobre la superficie había sido trabajada por manos humanas, y ha encontrado, el investigador asegura, que entre 80 y 90 puntos de coincidencia con el relato de Platón, que habla de la Atlántida, y ha situado la Atlántida en este punto. El investigador Robert Samart, sin embargo, ha recogido el escepticismo generalizado de la clase científica, por ejemplo, de la griega y de la chipriota, en donde diversas autoridades han puesto en tela de juicio estos hallazgos y creen que podría tratarse de algún tipo de deformación natural o algún tipo de resto que no pueda asociarse necesariamente a esa Atlántida, porque habría que definir exactamente qué es lo que entendemos por Atlántida para entrar en la investigación. 80 kilómetros del sureste. Exacto. O sea, es parte griega la parte. Exacto, sí, 80 kilómetros de la costa sureste de Chipre. Sí. Exactamente, y a un kilómetro y medio de profundidad. Se supone que eso se encontraba sobre la superficie aproximadamente en el 2500 a.C., es decir, hace casi 5.000 años, pero de ahí para atrás. Uh-huh. Evidentemente, no sabríamos en qué fecha fueron manufacturados esos restos. Sin embargo, como decimos, hay mucho escepticismo. Por ejemplo, Christian Hatzscher, que es el científico del Centro para la Marina y Ciencias Atmosféricas de Hamburgo, en Alemania, ha asegurado que eso es una zona estudiada por los geólogos y que se trata de elevaciones marinas que tienen una explicación. En su opinión, se trata de volcanes de lodo de unos 100.000 años de antigüedad, completamente naturales, y que surgen cuando el lodo bajo la sal, por roturas y quiebras, penetra en el interior y hace que se abombe el fondo marino. Ese abombamiento del fondo marino sería lo que habría descubierto, gracias al sonar, el investigador Robert Samart, que ha prometido volver al lugar y que promete seguir investigando. Por lo tanto, vamos a dar tiempo a saber qué es lo que hay en las profundidades de este punto del Mediterráneo. Pero no es el único lugar, porque otro conocido investigador, esta vez británico, con una biografía apasionante, como es Jim Allen, que es geógrafo, cartógrafo, y que ha sido trabajador como fotógrafo aéreo de la Fuerza Aérea Real Británica. Una persona que lleva 10, 15 años también investigando en una zona de Bolivia. En una zona de Bolivia, en el departamento de Oruro, en Pampa Aullagas, en donde existen unas leyendas que hablan también de una civilización perdida, que es... son textos muy similares en el relato a lo que describía Platón, que la ciudad de Sani, la descripción física de esa ciudad capital con esos anillos concéntricos también se encuentra ahí, y en función del relato llega a la conclusión de que las tradiciones están describiendo lo mismo que describió Platón en su momento, con una característica, y es que gracias a las fotografías aéreas y gracias a la investigación in situ ha descubierto que efectivamente en ese lugar existe una serie de formaciones con aspecto de diferentes anillos concéntricos similares en 50 puntos a los descritos por Platón, y él defiende que la Atlántida se encuentra ahí, en esta ubicación de Bolivia, que después de unos primeros análisis tendría unos 4.000 o 5.000 años de antigüedad. Caramba, pues el General además trabaja a gran altura, ¿no? Sí. Y apunta bien lejos, porque las ubicaciones de la Atlántida... Y no masca hojas este. Bueno, no lo sabemos. Ya sabes que a gran altura, si no masca hojas... Sí, cierto. Empiezas a ver anillos concéntricos. Y si las marcas también. Sí. El problema es que quien escribiera aquellas leyendas lo hiciera también y estemos buscando también una quimera, ¿no? Una cosa tremenda. Eso ya sería tremendo. Pero lo cierto es que esto nos pone en evidencia. Está posiblemente bien. Lo importante de todos estos, de estos dos descubrimientos, el de Chipre quizá en tela de juicio porque hay que seguir investigando, pero aquí sí que hay unos restos arqueológicos evidentes, pero lo importante de todos los hallazgos que hemos venido relatando en los últimos años es que muy probablemente son ciertos todos. Sí, todos, claro, tienen, todos tienen en parte, claro, de razón. Claro. Todos nos hablan de la existencia de una cultura anterior a las primeras emergentes en la zona de Oriente Medio, ¿no? Sí. Posiblemente todas o ninguna pertenezcan a la Atlántida, depende cómo definamos eso, Atlántida. Aceptamos, ¿no?, Atlántida como cultura perdida, ¿no? Exacto, claro. En cualquier lugar, claro, y que pudo tener conexiones, que eso sería lo fascinante, que entre esos diferentes puntos culturizados antes de lo que se supone, existían conexiones a través del mar o de la forma que fuera, que fueron algo así como la piedra sobre la cual se erigieron ya después en Mesopotamia las primeras culturas y todo lo que después posteriormente. Eso que es la teoría, ¿no?, que defiende básicamente el geólogo Robert Sock, es teoría prácticamente indestructible, en que empezó ya hace 40 o 50 años, porque se basa en algo tan sencillo, y además es una prueba que yo le ofrezco hacerlo a cualquiera. Si se coge un atlas histórico, cualquiera de los que venden conocidos, y hace un estudio, es decir, o coge un mapa del mundo de los descubrimientos neolíticos, pues se descubre algo sorprendente, están todos en las costas, siempre. Entonces, lo cual quiere decir que, bueno, hay un pequeño indicio, a primera vista, de que puede haber una antigua cultura de navegantes que tuviera alguna especial dedicación a los grandes monumentos megalíticos. Bueno, esto es algo tan aplastante que ya se empezó a decir en los años 30 y 40 del siglo XX, porque era algo que llamaba tanto la atención, sí, que alguna razón puede tener. Eso seguro. De hecho, la cultura megalítica, pues, claro, más importante, más conocida a nivel popular, puede ser la de Gran Bretaña. Cuando desaparece esa, cuando Stonehenge y compañía Bebury empiezan a disminuir en su fervor, ¿no?, dentro de lo que son los anales legendarios de estos constructores megalíticos, florece otro tipo de culturas, lo que es la península, en lo que es la península ibérica y lo que es en la Europa más continental. Pero si nos vamos atrás, cuando florece la cultura megalítica de Gran Bretaña, es cuando desaparece la que es la protocultura megalítica, que es la de Malta. Malta, sí. Entonces, por eso lo que decía Carlos, es decir, ahí es muy difícil porque nos agua. Perdemos en el tiempo, sí. Pero la gran cultura megalítica, que es menos conocida por la gente, que es la de Malta, y ahí están esos grandes hipogeos, esos grandes megalitos que hemos tenido ocasión de ver, cuando desaparece de una forma misteriosa, florece también de una forma también misteriosa. Pero está muy relacionado también con las tablas menorquinas. Y cuando desaparece esa, florecen otras. Claro. Vamos a hacer una analogía con lo que decíamos al principio. Vamos a pensar que la historia de las civilizaciones es igual a la historia del ser humano. Pongamos que estas culturas megalíticas son algo así como Pau, el catalán recientemente descubierto. Y que lo que aparece en Mesopotamia es algo así como el Australopithecus afarensis. Pues nos falta ese estadio intermedio, ese eslabón. Sí, pero y es ahí donde quizás se ubica la Atlántida, el punto que une. Bueno, es una civilización, ¿no?, madre. Pues ese, claro. Fíjate, claro, que lo que acabas de decir, pasa con lo del eslabón perdido, que yo creo que hemos intentado precisar que incorrectamente llaman eslabón perdido a lo que no es. Aquí creo que hay que precisar, se llama Atlántida algo que no es. Técnicamente hablando, si nos basamos en lo único que hay, en los únicos textos, en los únicos documentos son los de Platón, hay que hablar que es una isla que tiene unas dimensiones concretas y que estaba en el Atlántico. Por lo tanto, todo lo demás que no sea una isla, como la teoría esta de Bolivia, que no hay isla, es tierra firme, y todo lo demás, como estas teorías que lo ubican en el Mediterráneo, o sea, la cultura minoica, o sea, esta cultura que estaría a los alrededores de Chipre, tampoco, porque ni corresponde por las dimensiones que establecía Platón, ni corresponde por el mar donde lo ubicaba. Eso es otra cosa. Pues yo te digo que si hablamos de la Atlántida, técnicamente hablando, tiene que ser una isla que estaba en el Atlántico. Y hay miles de teorías. Todas las demás son Atlántidas, es decir, civilizaciones perdidas, desconocidas, que poco a poco están aflorando. Que en realidad y que estamos... parece una sola, como dices. Y que parece una sola. Claro. Pero que todo ello al final nos puede entroncar con una civilización madre. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Y cuando hablamos de una civilización madre, cuidado, la Atlántida es como una hija de esta civilización madre. Antes de la Atlántida, si hacemos caso ya a la mitología, que no nos queda más remedio, hay otras anteriores. O sea, que por eso digo que es una especie de cadena que nos lleva casi al infinito. Entonces, lo de la Atlántida, que yo creo que es bueno especificarlo, igual que hemos especificado el eslabón perdido. Quiero decir otra cosa de eso, que es que eso que hace una aportación enormemente interesante en el sentido de decir, como geólogo que es, en decir algo evidente. Es decir, no es que probablemente habrá ciudades sumergidas en la costa de Chipre o en la de Creta o en las islas del Egeo, sino también probablemente en el norte de Anatolia, en decenas de sitios, dado que la orografía del mundo cambió profundamente después de la última glaciación, y hay ciudades, y ya nos consta, con pruebas de construcciones humanas manufacturadas hace más de 10.000 años, como Jericó, Catal, Cuyuc. Claro, claro. Entonces, dada la situación, es decir, también esto es una cosa que se viene hablando ya de como hace 20 o 30 años, pero hacía falta que ya alguien empezara a investigar en serio la posibilidad de que, verdad, hubiera comunicación, más que una especie de civilización madre, una especie de vías o líneas de comunicación, de líneas de comunicación que permitan identificar, bueno, que por qué fenómenos culturales muy similares empiezan a aparecer en puntos tan diferentes en una época relativamente distante, sí, sin tener que ir a la teoría de los campos morfogénicos, que sería algo muy complicado y muy extraño. No. Bueno, pues a ver dónde está la Atlántida, la supuestamente genuina, es la de la Macaronesia, ¿no? Canarias, Azores... Esa es la buena, ¿no? Sí. Esa es la que geográficamente más cerca está de donde debería estar. Se ha dicho que incluso la Atlántida era todo el continente americano, o sea, que se ha llegado hasta esos extremos. Sí, entonces, vale todo, ¿no? Lo de Cádiz también, Sulten ahí el hombre, ¿no? Claro, pues va a Tartessos. Sí. Bueno, pues las noticias de la zona cero, nuestra tertulia de las 4C, pero hablando de griegos, Jesús, estoy muy preocupado yo con estos abogados griegos. ¿Qué pasa? ¿Que van a denunciar a Oliver Stone? Es que no les ha gustado la película Alexander, pues es un estupendo glamour, ¿no? Lo gracioso es que ni la han visto. Ni la han visto, claro. Ya lo quieren denunciar. Es una película que se estrena oficialmente el 24 de noviembre en Estados Unidos. En España en enero. Claro, o sea que todavía no la han visto. Pero bueno, sí, ya les ha llegado por dónde puede ir el guión, qué documentación, en qué se está basando, en qué documento se está basando Oliver Stone para hacer esta película de Alexander, que la protagoniza Angelina Jolie y Colin Farrell. Angelina hace de mamá, de Olimpia. Exactamente, de una mamá guapísima. Sí. Bueno, solo un mes mayor, ¿no?, que el hijo. Claro, empezamos con las precisiones. Sí. Pero fíjate, la noticia es que un grupo de 25 abogados, ni más ni menos, el que lleva la voz cantante es Yanis Varnakos. Estos son los Rodríguez Menéndez de la zona. Sí, yo creo que es ganar popularidad y la están ganando, ¿no? Sí. Bueno, pues se han enterado de que pintan a Alejandro Magno de bisexual y dice que por ahí no. Que era machote. Que por ahí no pasa. Que el hombre era muy macho, que esto pone un poco en evidencia pues la falta de conocimientos históricos, sí, que en ningún documento histórico aparece reflejado que ya Alejandro Magno fuera bisexual. Ya. Y claro, son abogados, es decir, no son historiadores y por lo tanto yo creo que adolecen precisamente de esa documentación ellos, no tanto Oliver Stone, que yo creo que en este caso, creo que lo compartimos todos, sí está bien asesorado. Hombre, la mentalidad griega, la mentalidad de la Macedonia de aquella época, la bisexualidad no se consideraba como la consideramos ahora, incluso estaba bien visto a dar a pelo y a pluma, ¿no?, como se dice. Hombre, parte además de la locura de Alejandro Magno, la postrera, sí, es debida a la muerte de su gran amor, que era un macedonio imponente llamado Hefestión, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no sé estos griegos qué quieren decir. Claro, yo creo que quieren quitarse un poco ese San Benito, ¿no? Pero que hay de malo, pero sí. Claro, nada. Pero ese entiendo yo que pueden ir por los tiros, ya digo, porque aparte las dos cosas, lo que estamos diciendo es ganar popularidad, y bueno, a partir de ahora, pues ya en Yanis Varnakos se está hablando sí, este grupo de 25 abogados, y fíjate que lo están diciendo incluso antes, o sea, están poniendo ya la venda antes de que se produzca la herida, antes de saber lo que va a ocurrir, porque puede haber escenas donde se muestre de una forma explícita o implícita, que a lo mejor ni siquiera va a provocar ningún escándalo. Bueno, pero ellos ya se están adelantando y están diciendo algo que parece evidente a todos los que hemos leído el periodo histórico de Alejandro Magno, el periodo histórico de los macedonios y después de los griegos, de toda la cultura helénica, donde la homosexualidad y la bisexualidad era totalmente diferente a lo que entendemos ahora, que ya digo, que estaba reconocido socialmente, igual que cierta parte de la esclavitud, cierto concepto, claro, de la esclavitud. Pero por igual, supuesto, algo que la gente cuando no se habla de democracia de Atenas se habla de los ciudadanos, no de los ilotas, claro, por supuesto. Aquiles se va a Troya con su novio. Pero claro, bueno, pero ¿sabes cómo se llamaba la caballería de Alejandro? Los compañeros. Era el grupo. Claro. Uno de ellos era Hefestión, sí, pero es que es la realidad. Claro. Aparte de todo, el asesoramiento de Oliver Stone en este caso es excelente, por lo menos a los que yo conozco, no, claro, obviamente ninguno ha visto la película, lo que yo he podido ver y por quienes sé que le han ayudado en lo que es la ambientación física de los lugares, de la gente, que es Peter Connolly, que es un tipo increíble, y la verdad es que se ha rodeado de lo mejor. Alejandro Magno era un amante de la belleza en todos los sentidos. Como toda la cultura griega, es la primera sentido, que descubre, claro, la belleza en el sentido actual. Claro, y además incluso su matrimonio con Rosana, bueno, es una política es pura, un trámite burocrático, sí, de cara a su nuevo pueblo asiático, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto no, si son ganas de alianzas, claro, pero lo que se hacía también en aquella época, casarse no solo con la más bella, sino la que tenía más poder porque era la hija del rey o del monarca de turno, pero eso eran alianzas totalmente consentidas, incluso valoradas, ¿no? Lo que era impensable es que se casara con una Mindundis de aquellos momentos. Se tenía que casarse, pues eso, con una princesa, ¿no? De origen noble y real. Como la nena esta que ha ganado el Euro Junior, ¿no? Y dice, antes muerto que sencillo, decía Alejandro Magno. Así que, bueno, veremos la película, pero la polémica está servida y yo entiendo que históricamente no está fundamentada la película. La verdad es que cada vez que Oliver Stone hace una película hay alguien que dice a denunciarlo. Si es que lo busca adrede. Bueno, o tiene un extraordinario equipo de marketing a su alrededor, ¿no? Sí, pero lo cierto es que bueno, que pasa con todo. Oliver Stone no ha tocado un tema que no sea polémico. Y ha sido claro, para bien, para mal, compartamos o no, siempre ha sido claro y nunca ha escondido determinados tabúes, este o en otras películas como ha hecho, que ha tocado la línea de flotación norteamericana con JFK, claro, o con los recientes documentales formato película sobre Cuba y sobre Fidel, ¿no? Ahí ha estado un poco Estocolmo, ¿no? Ha estado un poco síndrome de Estocolmo, ¿no? Con Castro. Sí, bueno. Claramente. Sí, yo sí, no he visto el documental. No he visto. Le dio un coiba el primer día y... No he visto el documental. Le dio de los grandes. Lo que ocurre es que yo sí que no he leído ninguna declaración a favor de la política de Castro. Eso también es verdad. Yo solamente he oído hablar del personaje. El personaje. Bueno, pues en este caso de Alejandro Magno, muy mal estos abogados griegos. Muy mal. Afán de notoriedad en un asunto que está archiconocido, ¿no? Además, y más que demostrado. Se les ve a las claras, además, por donde van los tiros, ¿no? De este grupo de abogados. Pero bueno, lo han dicho, ha salido publicado, lo comentamos, sí, y hemos dado nuestra opinión y creo que no van a tener ningún éxito, salvo el éxito publicitario, que yo creo que es lo que están buscando también. Sí, sí, sí. Ojo, no decimos que Alejandro Magno entrará en combate como los Osón cantando el... ¡Ah! No. ¿Qué pasa? El grito de guerra. ¡Vamos a combate! Bueno, para eso los Berserk, eso sí que entraban en batalla. Los Berserk, eso sí que estaban con ganas, absolutamente espumosos. Pero ahí está la figura a este nivel, que lo ha reconocido de forma abierta, de una de las protagonistas de la película, de Angelica Jolie, que también ha reconocido que esa es su... Ah, es verdad, las declaraciones polémicas como la semana pasada. Sí. O sea. Bueno, pues las cosas que ocurren en la zona cero, que no paramos de dar sustos. Pero bueno, Carlos, ¿qué me estás contando? Que hay un ejército de pequeños robots, que como si fueran hormigas. Bueno, el autor los llama Flota. Flota. Sí, es verdad. Bueno, James McLarkin se hizo muy famoso hace un año, porque ahora tiene 31 años, porque el año pasado ganó el premio Lemonson, que es el Student Prize, que es el principal premio que da el MIT, el Laboratorio de Tecnología de Massachusetts, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La primera división. A quienes faciliten el mejor invento del año. Bueno, McLarkin, cuando tenía 7 años, pues en vez de jugar a policías ladrones o vaqueros o querer ser Ronaldo, pues se dedicaba a reconstruir y mejorar juguetes y dispositivos electrónicos. Y el niñito, cuando tenía 11 años, pues bueno, ya era capaz de programar sus videojuegos. Hay cada uno por eso. Programaba videojuegos con 11 años. Sí. Bueno, obviamente cuando tenía 15 ya estaba ya fichadillo, porque parece que prometía. Y bueno, ya a los 30 ya había barrido con un premio de $30,000 donde fabricaba ya robots de inteligencia artificial. Bueno, McLarkin es un especialista en dispersión, seguimiento y órbita, que son las estructuras básicas de pensamiento de los enjambres. Como todo el mundo sabe. Entonces, se le ocurrió, bueno, claro, sorprendió bastante al... Y que es el arte de rego de Carlos Canales, este personaje. Sí. Bueno, por cierto, aunque se llama James McLarkin, lo que más me sorprendió... Segundo de Canales. No, iba a decir una cosa, que, claro, ves, esto es un perjuicio que me acabo de corregir ahora mismo a mí mismo. Me acabo de corregir porque me llamó la atención mucho, de verdad. Cuando le ves, bueno, James McLarkin, ese bonito apellido de las Tierras Altas, es negro. Entonces llama mucha atención porque no está en principio en absoluto, ni su familia, ni él, ni nada dentro del entorno de lo que era la creatividad electrónica norteamericana, sino no es japonés o chino, por ejemplo, que te lo podrías imaginar mucho mejor, como Wang o alguien así. Bueno, es negro, ¿no? Sí, pero pues no juega al baloncesto. Un consuelo después de lo de Condalisa esa. Sí. La señorita Roth. Bueno, que... Sí, se llama Rice, qué culpa tiene. Rice. El caso es que Bruno interviene, no menciona eso siempre. La dispersión, seguimiento y órbita, por lo visto, es lo que mueve los enjambres, como ha descubierto McLarkin. Y entonces se le ocurrió una idea. Bueno, igual que a nosotros, pues nos puede ocurrir, pues no sé, tomar café, o a él se le ocurrió el de empezar a definir algoritmos y sistemas matemáticos que permitieran convertir a sus máquinas, micro pequeñitas, porque son máquinas de 5 pulgadas, en objetos capaces de moverse exactamente como un enjambre. Es decir, cómo hacer que sus inventos individuales trabajaran en cooperación. Entonces, él ha conseguido ya finalmente, después de un año trabajando con el premio que le han dado, hacer una pequeña flota de pequeños cubitos de 5,5 pulgadas de lado, pero con patas, como si fueran pequeñas arañas, a las que ha llamado e-robot. Entonces, los e-robot, ahora por vista de Estados Unidos, todo el mundo le pone una i delante algo, una e. Bueno, pues los e-robot lo que consiguen es, una vez que han controlado su sentido del tacto y la navegación, el poder hacer labores corporativas de manera general como si fueran una única inteligencia común, sumando las pequeñas inteligencias chiquititas de sus cajitas de 12 pulgadas. ¿Qué se pretende hacer con ellos? Pues al principio lo primero que va a hacer eran robots limpiadores, como por ejemplo acceder su enjambre a tuberías o sitios que puedan contaminarse para evitar edificios enfermos, soltar su enjambre microrobots y dejarlo aquello, vamos, como los chorros del oro. Claro. Y a continuación utilizarlos para otro tipo, por ejemplo, de labores. Por ejemplo, localización de incendios, desminado, identificación de plagas, eliminación, por ejemplo, de combate contra las plagas, por ejemplo, como la que está sufriendo Oriente Medio estos días de la langosta. Sí, decenas y decenas de aplicaciones de sus robots autónomos que pueden estar trabajando durante meses y meses sin, por supuesto, pedir ni comida, ni alimento, ni nada, simplemente recargar sus baterías y punto. Incluso han definido la idea de crear enjambres de robotitos manejados por energía solar que, por ejemplo, pudieran ser robots recolectores. Tú lo sueltas en tu campo de fresas y cuando dejas, lo recoges al cabo de una semana, te han hecho la tarea. Entonces, bueno, la verdad es que él dice que su invento, su robot hormiga y su sistema de enjambres inteligentes, que trabajan eso, con dispersión y seguimiento y órbitas de cooperación, podrán cambiar la historia futura del mundo. Y me da la sensación de que tiene razón. Esto es neofolclore, Jesús, esto es trabajo o comida. Ahí lo tienes, sí. Es algo terrible. Ya lo decían, ¿verdad? Los pequeños familiares, estos dulcecillos. Sí. La fella o manjar, ¿no? Trabajo o comida. Trabajo o comida, trabajo, sí. Pues adiós, muy buena. Además, como él dice, se les puede ir alimentando de equipos nuevos, de manera que les va a añadir ahora cámaras, sensores de seguimiento, de movimiento. Pero esto da mucho susto, Carlos, esto no puede ser bueno. Esto, la verdad es que empieza a preocupar. Esto se revelan y no... Pero fíjate que como tú lo sueltas en tu casa, te limpian la casa, te dejan como nuevo. Y a ti mismo, ¿no? Allí. Bueno, pues aquí está el futuro, ejércitos, auténticos ejércitos de hormigas, robots, que pueden hacer trabajos poco deseables para el ser humano. Efectivamente. ¿No? Bueno. Yo no sé, hace 50.000 años, Bruno, sí, en lo que se trabajaba, pero desde luego ya parece que se trabajaba. Sí, eso parece, por lo menos porque hay restos de piedras talladas por seres humanos, trabajadas como las trabajaban los Homo sapiens, es decir, nosotros, y que, bueno, fueron encontradas en Carolina del Sur y muy cerca de la localidad de Topper, en la ribera del río Sabana, y que están siendo investigadas por Albert Gutierrez, investigador y antropólogo del Instituto de Arqueología y Antropología de la Universidad de Carolina del Sur. Se encontró con estos restos y ha decidido someterlos a una datación, a la datación mediante el carbono 14, una de las la más conocida de todas las formas de datación para objetos de antiguos, con una antigüedad limitada, porque tiene su periodo de trabajo y de aciertos en periodos relativamente recientes. Cuando analizó mediante el carbono 14 estos restos, estas piedras, se encontró con una sorpresa, y es que tenían 50.000 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos nuevo misterio, porque han sido descubiertos en América del Norte. Hace 2-3 semanas decíamos que las teorías estaban cambiando, pues han vuelto a cambiar en las dos últimas semanas. Porque este hallazgo lo provoca. ¿Y por qué? Porque si son talladas por seres como nosotros salieron de África hace 40.000 años. Poco más atrás. Uh-huh. 40.000 años. Claro, pero... Según Cabalis Forza, 70.000. Pero no salieron de la masa continental euroasiática. Ah, eso sí. Y ahí está el problema, porque estamos en América. Sí, los datos genéticos de los que se acaban de descubrir, los que ya parecen irrebatibles de que hubo seres humanos por el Pacífico antes que por Bering, los más atrás que llegaban los datos genéticos del grupo de Sforza de UNESCO eran 40.000 años. Claro. En el caso máximo, pero ellos calculaban 20-30.000. Claro. 20-30.000 como máximo. El descubrimiento, lógicamente, por esto que comenta Carlos, ha provocado todo tipo de polémicas. Es que eso lo que abre es el problema del paso del norte, de nuevo. Claro, desde Europa. Nuevamente, porque entonces ya no sabemos. Tenemos el paso de hace 13.000 años, 11.000, 13.000 años, del estrecho de Bering. El paso del que hablábamos de los restos del Agua Santa en Brasil, que lo retrocedían a 30.000 años. Mucho. Pero que tenían una posibilidad geológica acerca de que eso hubiera podido ser así. Pero esto nuevamente lo vuelve a descomponer porque hablamos de 50.000 años. No sabemos si son los mismos hombres de los otros descubrimientos. Y hay polémica. Por ejemplo, Theodore Schur, de la Universidad de Pensilvania, dice que este descubrimiento no se puede explicar porque no se podría justificar cómo podría haber gente que llegaba al Asia Central al mismo tiempo que lo hacía ahora a la región oriental de Estados Unidos. Ese es el problema, es que no tiene justificación y por lo tanto ahí está en la zona cero algo que forma parte de otro de los agujeros negros de nuestro pasado. Yo creo que urge un gran congreso internacional donde se pongan en claro pues todas estas cuestiones. Los del análisis genético de los Arakawuf en Chile lo han planteado, porque es que ya es necesario. Es necesario, sí, sí. Hay que reordenar la historia pues con mucha premura, porque hay que escribir otra vez un montón de libros. Demasiadas lagunas empiezas a ver, es verdad. Bueno, que será un congreso que se quedará anacrónico a las pocas semanas. Pero no, el problema no es que haya lagunas, el problema es que esto lo contrario, es que se están cerrando una enorme velocidad. Pero habrá que crear un comité de sabios, un comité mundial de sabios. ¿Cómo hacerlo? Un comité permanente, además. Permanente, interactivo y activo. Sí, y activo, que vaya actualizando datos, porque hay muchas expediciones, hay muchos investigadores trabajando en estos asuntos que aportan datos constantemente. Sí, sí. Constantemente. Bueno, pues vamos a entrar en nuestra consulta zona cero. Tenemos aquí Jesús, la Virgen del Sándwich. A la que va a subastar, porque hasta ahora pues aparecía en alguna casa, en algún olivo, en una pata de jamón, en una bombilla y ahora en el sándwich, ¿no? Era un sándwich, además esto empieza a ser un poco preocupante y oloroso. Sí, porque 10 años lleva ese sándwich. Lleva 10 años. Sin signos de tener. ¿Se sabe de qué era el sándwich? A lo mejor de salmón con pepinillos. Es un sándwich hecho a la plancha. He visto la foto y está hecho a la plancha. Sí, está hecho a la plancha, no se sabe. El contenido, la verdad, que no lo he podido leer. Sí. Pero lo. Bueno, interesante, sí, lo que ha saltado a la. ¿Y el dueño del sándwich iba a dar un La dueña, policía? La dueña, no, sí, iba a dar su. Bueno, está aquí la Virgen. Tiene su gracia la historia. Que es Diana. Yo de verdad. Deusser, que ahora actualmente tiene 52 años. Yo cuando sale alguien con la bombilla y digo, mira, bueno, está aquí. Pues, observa las declaraciones, ¿vale? Porque es famoso porque lo ha puesto en internet para que se subaste. Ah, el sándwich. Sí, el sándwich con la cara de la Virgen. Con la Virgen, ¿no? Dentro. Bueno, pues lo que declaraba esta mujer, de que desde hace 10 años que tiene este sándwich, y que cuando lo fue a morder... Es que está mordido. Vi que una cara me estaba mirando fijamente. No, joder, no lo hagas. Claro, cualquiera da un mordisco así, te están mirando así de esa manera. Sí. Y comprobó que era la Virgen María, sí. Y en ese momento quedé conmocionada. Claro. A mí también, no, bueno, 10 años, que no a mí también me hubiese pasado, Cuidado, que ha llegado... Yo si estoy con un bocadillo de jamón y en ese momento aparece la Virgen, digo... Que ha llegado a ofrecer $22,000. No, no, bueno, claro. Antes de ser retirado el sándwich de subasta, porque bueno, ha empezado que era un cachondeo, ¿no? ¿Qué pensará la Virgen de todo esto? Sí. Yo creo que ya debe estar acostumbrada a todo este tipo de desmanes que se están produciendo continuamente. Pero bueno, y no queda la cosa. O sea, se retiró en su momento lo del sándwich, pero bueno, empezaron a hacer bromas de todo gusto y de mal gusto además, y otra vez han vuelto a poner por internet en las subastas en el eBay, como decía Carlos, ahora está la costumbre de poner el I o el E delante de algunos de estos términos, bueno, el mismo sándwich, que es una de las subastas más conocidas vía internet, y bueno, parece que se empieza otra vez a subastar, empieza otra vez a subir, ¿no? Poco a poco, ya digo que llegó hasta $22,000, y claro, lo peor no es eso, o sea, el que lo quiera comprar, pues allá lo que dé un dólar o dos dólares, es que ya ha habido muchísimos curiosos, muchísimos graciosos, que han empezado también a subastar cosas por internet y en el mismo lugar. Claro. Por ejemplo, la chuleta de Ariel Sharon, la tortilla, casi mejor la empanada, de Josh Bush, el falafel de Yasser Arafat, o sea, bueno, el cachondeo padre, porque claro, han empezado ya a ver que bueno, que todo es vendible en principio, que incluso puede haber coleccionistas de rarezas, y han dicho, bueno, ¿por qué no? Si el sándwich este de 10 años que no tiene mo y que supuestamente tiene la cara de la Virgen, dan $22,000, ¿por qué no vamos a poner esto? Entonces, claro, se está produciendo ya una especie... Por cierto, el otro día mi madre me llamó diciendo que había visto una mancha en la pared. Digo, ¡no la toques! ¡Ni se te ocurra! Bueno, fíjate cómo sería que esta mujer, Diana Deusser, pidió a la casa de subastas en un mensaje, cuando se enteró de que estaban retirando... el sándwich, que por favor no concedan esta subasta, de que no es un engaño, no es una broma de ningún tipo, y he intentado aportar pruebas y certificados de que durante 10 años lo tiene en su poder, que apenas le ha pegado un mordisquito de nada, sí, y que la cara sigue estando ahí. De hecho, en internet se puede ver la silueta de la Virgen en ese... Le da un mordisquito en Nochebuena de cada año, en los últimos 10 años le da 10 mordisquitos, y va quedando la Virgen así como muy en silueta, ¿no? Bueno, pues estamos a tiempo o están a tiempo los oyentes, bueno, pues de nada, comprarlo, porque el precio de salida se ha fijado en 3.000, en $3.000. $3.000. Vamos, no, a ver, pues, está fuerte el euro, ahora es menos. Claro, pues, sí. Bueno, pero... Si quiere usted comprar la Virgen del Bimbo, ahora mismo $3.000. Han llamado el Santo Bocadillo. El Santo Bocadillo. Bueno, Martín Espósito. Sí. Vamos con el mail que nos quedó a medias. La Virgen del Limbo, ¿eh? Sí. Claro. Pues el mail no mordisqueado, pero casi. Sí. El de Alberto, que le gustaría que comentarais, si no lo habéis hecho ya, algo de la leyenda que hay en torno al monasterio de San Juan de la Peña y su vinculación con el Santo Grial. Decías tú, Jesús. Bueno, hemos comentado ya un poco, claro, es que hay muchísima vinculación, porque de hecho ahora no está el Santo Grial, pero dentro de ese recorrido que tuvo el Santo Grial, que fue recorriendo distintas partes de España, uno de ellos también estuvo en Jaca, el mismo, estamos hablando, el que está depositado ahora en la Catedral de Valencia, que nos hagamos una idea, que es nuestro Santo Grial, de los muchos que hay por Europa y sobre todo por Inglaterra. Entonces este es el que entra en el siglo IV a través de las reliquias de Jerusalén. Bueno, ya sabes que cuando el rey persa Corroe invade Jerusalén, pues muchas reliquias se intentan guardar, una de ellas es las que se guardan en la Cámara Santa, y otras entran por distintas partes de la península para que sean guardadas en alguna parte, ¿no? Después vuelve a ocurrir lo mismo con la invasión musulmana, se vuelven otra vez a guardar y van floreciendo y van también surgiendo distintas leyendas. Bueno, pues hay todo un itinerario que, entre otros, pues lo ha recreado Juan García Tienza, de dónde iría ese grial hispánico hasta que por fin se desemboca en la Catedral de Valencia. Entonces, pues va citando distintos lugares, ya digo, en la Catedral de Jaca, está en San Juan de la Peña, en un momento dado, en fin, cuando era monarca Martín el Humano, después se sabe que está unos cuantos años también en Zaragoza, y bueno, y definitivamente pues pasa a Valencia, digo que hay toda una especie de cronología con fechas y tal. Entonces, bueno, esa es la singularidad que tiene, aparte, bueno, que para mí es uno de los monasterios más impresionantes de los que conozco, está ahí enclavado en una roca, por eso se llama San Juan de la Peña, es un lugar precioso. Hablaba de los crismones porque hay unos cuantos en lo que es, tiene el atrio, que es un atrio totalmente descubierto, o sea que a diferencia de otros lugares no está tapado. Ya digo que es muy espectacular porque han intentado aprovechar la piedra, lo que es ese abrigo rocoso, para hacer ese monasterio. Y entonces está lleno de simbolismo, de todo tipo, simbolismo cristiano, evidentemente. Entonces tiene como esa gracia esotérica, ¿no? Esa especie de interés mágico por saber que en algún momento albergó el Santo Grial, pero el Santo Grial que ahora se puede ver en la Catedral de Valencia. Sí, Macarena. May desde Madrid nos dice: en uno de los libros de Michael Drosnin se habla del Valle del Isam en el Mar Muerto y de la posibilidad de que se encuentre un arca con la llave para encontrar la clave para descifrar el código de la Biblia. La pregunta es: ¿en la actualidad hay o está prevista alguna expedición arqueológica para intentar encontrar la citada arca? No, ya claramente. Además, Israel no deja excavar en el Isam. Está justo en la frontera con Jordania. Es una zona en la que, aparte de todo, excavar es complicadísimo, es una zona de sal. Bueno, lo explica muy bien Drosnin en su obra. Él lo que pasa es que propone desde hace tiempo el que se trabaje en una excavación en serio patrocinada por Israel en Lisán o por Jordán, incluso en colaboración de los dos. La verdad es que no hay nada. Es la obsesión de Drosnin el que se haga, porque él sigue convencido de que la idea que él sostiene como fondo de la base de su último libro sobre el código secreto de la Biblia, que todo el mensaje oculto estaría allí. Entonces, bueno, él sigue propugnando una excavación urgente, ¿no? No nos ha avanzado nada, no lo consigue. Dime, Martín. Vamos con un email de Ramiro, que dice: quería preguntar a las 4C su opinión sobre el libro La Conjura Sixtina, de Philip Vandenberg, que plantea una trama del estilo del Código da Vinci, pero centrada en la figura de Miguel Ángel. Nada, pues nada, Miguel Ángel, Dante, Leonardo, está todo el Renacimiento, ¿verdad?, aflorando en libros de narrativa de misterio. Bueno, pues yo no lo he leído. La tengo en casa y no la he leído todavía. A ver, Macarena. Alex dice: he oído hablar sobre Madame Blavatsky y algunos dicen que su historia fue cierta y otros que un fraude. ¿Qué sabéis acerca del tema? Hombre, me hicimos un monográfico esplendoroso, ¿eh? Claro, claro. Habría que decir qué parte fraude y qué parte histórica hay. Hombre, para darnos que existió, fue una mujer, bueno, pues gloriosa dentro de lo que es el mundo esotérico, sobre todo la creadora de la teosofía, que lo crea a final del siglo XIX, 1885, si no recuerdo más, con el coronel Olcott, y a partir de ahí surge toda una derivación fascinante, porque ella se basa no solo en sus propios conocimientos, en una biblioteca casi inmensa, en función de la bibliografía que cita, tanto La Doctrina Secreta como Isis sin Velo, que son las dos obras principales de Madame Blavatsky, sino en los libros revelados, en los libros inencontrables, y que ella popularizó, entre ellos las estancias de Cian. Esas estancias de Cian que nos revelan todo un mundo, una humanidad extraterrena, escrito además en un lenguaje que todavía está por encontrar, que es el Senzar, y que ha servido para que muchos contactados escriban, ¿no?, sus propias comunicaciones, sus propias conexiones con esas entidades, las escriban en este lenguaje indescifrable para nosotros, para por lo menos para la ciencia actual, que es el Senzar. Entonces ella popularizó todo este tipo de cosas que hasta ahora llegaba, y de hecho en España tenemos un hijo ilustre de Madame Blavatsky, que era Mario Rosso de Luna, una de las personas más preclaras que hemos tenido en la historia, y más injustamente maltratada, sencillamente porque intentó hacer una visión comparativa de las religiones, no fue entendido precisamente por ser teósofo, y lo asociaban a algo negativo, a algo peyorativo, y bueno, pues ahí murió el hombre casi olvidado, siendo pues uno de los, ya digo, una de las personas más preclaras, una de las personas que más conocimientos tenía a todos los niveles, incluso de astronomía, porque alguna de las estrellas y cometas también descubrió. Algún día estará invitado en nuestro monográfico. Sí, yo creo que sí. Porque libros más bonitos tiene, yo creo que de leyendas y folclore en Asturias. Sí. Cuéntanos, Martín. Gustavo de Cáceres está buscando libros relativos a la iglesia, pero en relación con trapos sucios, cosas que se cuenten, que nunca se cuenten, sobre cómo funciona, la influencia en el destino. Sobre la iglesia. Bueno, hay uno clásico que es el de Salvador Frisedo, que es Mi iglesia duerme, que eso es lo que le creó muchísimos quebraderos de cabeza. O sea, es un clásico. Fascinante. Mi iglesia duerme de... Claro. Fabuloso. Que es la gran aportación a la humanidad que sí hizo Freisedo. No olvidemos que fue religioso. Era jesuita cuando escribe ese libro. Alguien que hoy no se vincula, antes lo hemos mencionado, a la teología de la liberación, pero podemos decir que estaba bastante próximo a esos movimientos cercanos a la gente de base, a la gente humilde de toda América. Y ese libro le provoca que sea expulsado de aquel país en el que pisa. O sea, pero además tengo recortes de prensa de cuando él lo echaron fuera, por ejemplo, de Venezuela. Fue portada en los periódicos, era un personaje seguido por miles y odiado por otros tantos miles. Fascinante. Pero luego en ese nivel también recomiendo de Pepe Rodríguez, Mentiras fundamentales de la iglesia. Sí, es más reciente y muy fácil encontrarlo. Sí, es mucho otro, pues, el otro es imposible. Dios fue mujer, que también. Sí, analiza, sí. Pepe Rodríguez escribe muy, muy bien y además investiga profundamente. Sí. Está en Planeta, ¿no? No, en Ediciones B. Ah, en Ediciones B. Ediciones B. Bueno, pues Mentiras fundamentales de la Iglesia en Ediciones B de Pepe Rodríguez. Muy recomendable. Bueno, pues mi querido Bruno, muchas gracias. Gracias. La semana que viene con otro vuelco a la historia. Sí. Seguro. Volveremos a escribirla otra vez. Claro que sí. Gracias, Carlos Canales. A ver otro robot que nos traigas tú la semana que viene. A lo mejor estoy bueno. Y Jesús Callejo, pues nada, tus ermitas, tus duendes. Sí. Es cosa, ya sabes. Tus promociones y todo eso. Muchas gracias. Será una nueva tertulia Zona Cero, la del próximo domingo, con estos chicos tan formidables, tan estupendos. Queda una hora de La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Última hora en esa edición de La Rosa de los Vientos. Vamos a disfrutar mucho. Tenemos abundante información azul y verde. Tenemos un relato espeluznante que se llama Última Voluntad. Nos lo envía el amigo Íñigo Ramírez, que nos ha espeluznado. Y la voz de Paco de León, mucho más. Vamos a ver si ponemos algún psico-killer, si diera tiempo. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Nuestra gente sin escrúpulo. Y nuestros somos europeos. ¿Y qué? Es que tenemos muchas cosas, Macarena, mira que te lo digo. Tenemos de todo. Tenemos de todo, muy variadito, muy picadito, y a la gente pues le entretiene. Vamos, es que no nos falta ningún detalle. Exactamente. Me ha contado un chiste Martín ahora en el Por Dios. Malo como siempre, ¿no? Sí, yo no sé si debemos dar rienda suelta a ese... No, o sea, que hasta en el Por Dios te cuenta chistes. Sí. Mi vida, esto es insufrible. Sí. Incluso me he lesionado y todo en el dedo meñique, yo no sé. Me extraña. Yo creo que de esto puedo morir, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿A tanto hemos llegado? Pero estás vacunado. Y en Azul y Verde comentamos lo que parece casi una maldición bíblica. Una plaga tremenda se acerca a Israel, pero desde Egipto. Fijaos cómo la historia sigue dando estas noticias cada cierto tiempo. Cuéntanos, Macarena. La plaga de langostas, que lleva meses asolando el continente africano desde la costa atlántica a la del Índico, se cierne ahora sobre la península del Sinaí y amenaza a Oriente Próximo. La fumigación y el anuncio de un frente frío de lluvia son la única salvación. Las autoridades de Israel advierten que este lunes, favorecida por los vientos, desembarcará una segunda oleada de langostas, peor que la primera. cantera. Las langostas enloquecidas amenazan con zamparse buena parte de los cultivos del país. Llegan de África y se introducen en Oriente Próximo a través de la península egipcia del Sinaí. Al parecer no han comido allí, en África, lo suficiente, y ahora les toca a los egipcios, a los israelíes, a los palestinos y a los jordanos. Los israelíes están empleando aviones con pesticidas para intentar acabar con estos animales. Sin embargo, bueno, pues tienen ahí esa amenaza todavía, ¿no? Y también tendríamos que recordar que desde el pasado viernes se ha producido la llegada de algunas langostas también a Gran Canaria, Fuerteventura e incluso a Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, mantienen también el estado de alerta porque pues los vientos son favorables a que una posible plaga llegue hasta allí. Claro, la falta de contundencia, la falta de previsión está provocando que ahora estas nubes de langostas, que son millones, son miles de billones, estén llegando ya a las costas europeas y también pues a Israel. Ya verás cómo ahora empieza a ser noticia. Sí, ahora que ya está más cerca. Esto lo venimos contando desde septiembre, ¿eh? Uh-huh. O sea, esto es noticia desde el verano pasado. Pero, claro, era África y eso no tiene... Todavía pillaba lejos. No tiene valor. Bueno, a quien les afectaba no pasaba nada. Son negros. Exactamente. Entonces, es duro, pero es así. Pero ahora que llegan langostas a Canarias, ahora que llegan langostas a Israel, pueden llegar langostas incluso al Reino Unido, uh-huh. a Francia, a Italia, pues ya veréis cómo ahora sí es un peligro y ahora sí, hay que atacar. Sí, se acabará con ellas, claro. Sí, bueno, pues eso es. Desde Egipto llegan langostas a Israel. Esto parece 2000 años atrás, ¿verdad? Y hablamos de la NASA, Martín Espósito. El pasado sábado la NASA lanzó con éxito el satélite Swift desde Cabo Cañaveral después de hasta 3 intentos fallidos. El objetivo del satélite es observar y analizar los destellos de los rayos gamma que se producen a diario en el universo. Una vez puesto en órbita a 600 kilómetros por el cohete Boeing Delta II, el Swift deberá registrar estas explosiones ocurridas hace millones de años. Explosiones que liberan una gran cantidad de energía durante un tiempo indeterminado, que puede ser de unos pocos milisegundos. Para ello, la sonda cuenta con 2 potentes telescopios. Los científicos, que esperan analizar hasta 100 explosiones al año, buscan confirmar o desmentir la hipótesis que explicaría el origen de los agujeros negros, bien como resultado de la colisión de estrellas neutrónicas, o bien por la explosión del núcleo de la estrella que se transformaría en un agujero negro. 30 años de investigación y 250 millones de dólares han sido invertidos en este satélite Swift, que permanecerá en activo en el espacio durante 2 años. Y aunque ahora Stephen Hawking tenga sus opiniones sobre los agujeros negros, ¿verdad?, que él ya trazó hace algún tiempo... Hombre, eso no le va a restar a la NASA ni una pieza de emoción a la hora de que hemos invertido 250 millones de dólares para que venga, ¿verdad?, ahora este a desmentirlo, ¿eh? Así que nada, lanzamos el Swift y a ver qué datos nos aporta, ¿no? Eso es. Bueno, pues la NASA, que sigue dando muy buen rendimiento en estos pequeños artilugios, en estas pequeñas sondas que exploran nuestro espacio exterior. Nada mal, la NASA se está poniendo las pilas. Macarena, te veo algo afectada, ¿eh? Sí. ¿Por qué lo dices? Sé que has tenido oportunidad de leer el texto de este relato. Sí, sí. Y desde entonces tu vida ya no es la misma. No he podido conciliar el sueño ya hace varios días, ¿eh? Lleva ya 6 días sin dormir. 6 días sin dormir. 6 días, sí, sí. Pero nosotros tenemos una cita con nuestros oyentes ineludible. Y si Íñigo Ramírez ha enviado un relato muy bueno, tenemos que emitirlo. Sí, bueno es, pero los podrían enviar, no sé. Un poco más light. Sí, quizás sí. No. No. El relato puro y duro, ¿verdad, Martín? Mira, Martín está sí, ya sí, más curtido, sí. ¿Eh? Martín ya... Claro, es que no lo ha leído, ¿eh? Claro, ya, pero no, ha visto Resident Evil y ya está más acostumbrado a esto. Sí, verás ya... ahora cuando lo escuche, ¿eh? Cómo esta noche no, estoy curtido, no va a estar tan tranquilo. Estoy curtido porque ya desde que me encontré con aquella escena, ¿sabes? Aquel arma, ¿no? Sobre el escenario y un excremento allí un poco sueltillo y tal. Que era la peli esta, ¿cómo se llama? Y el asesino anda suelto. Pero es que esto ya, o sea, no. Ya estoy curtido, ya. Ya chistes en cada sección, ¿no, eh? Sí, te agradecería mucho, Macarena, que te lo llevases. Vale, venga. Llévatelo, lo dejas un ratito por ahí escondido. Que le dé el aire. Sí, luego lo sacamos ya porque... Venga. Sí. Hecho, pues me la llevo. Se llama Última Voluntad, es el micro relato enviado por Íñigo Ramírez en voz de Paco de León. Enhorabuena, Íñigo, este es tu relato. Es la víspera de mi gran victoria. En apenas 24 horas, las urnas confirmarán lo que todas las encuestas, sondeos y estudios vaticinaban. Cambio de inquilino en el despacho oval. Oigo el eco lejano de mis asesores halagando el feroz ataque con que he castigado a mi oponente en el debate televisivo recién concluido. La adrenalina va dejando paso a la lucidez mientras la certeza se abre paso. Las cosas van a cambiar. Esta idea se me repite insistentemente cuando, ya solo en mi despacho, me siento reflexionar. Entonces, todo acaba. La voz áspera y profunda inunda la habitación como si saliese de todas partes y de ningún lugar en concreto. Mis ojos se esfuerzan en adaptarse a la oscuridad, intentando sin éxito discernir una figura entre la penumbra que rodea la butaca situada al otro extremo. Y la voz habla. Por si le interesa, el nombre clave es Última Voluntad. Es irónico, pero le aseguro que antes de que acabe la noche, sabrá por qué. Ahora puedo distinguir intermitentemente la brasa de un cigarrillo que brilla acompasando los silencios de aquella voz. Pero por algún extraño motivo, soy incapaz de decir nada. Y la voz prosigue. Desgraciadamente para usted, se ha hecho demasiado famoso. Y para algunos de nosotros, peligroso también. Hasta hace poco, usted no era más que un político de segunda clase, sin demasiadas aspiraciones, que incluso resultaba útil. Con sus continuas demandas de comisiones de investigación, era relativamente fácil manejarlo a nuestros caprichos. Le dábamos un poco de carnaza y mordía el anzuelo. Pues bien, ha olvidado su puesto en el estanque y ya es demasiado tarde. El pez grande ha puesto sus ojos en usted. ¿Cree que nos interesa que las cosas cambien? No se llame engaño. Nuestro hombre de paja es muy útil todavía y no queremos que le reemplace nadie, y menos aún, alguien que habla de reducir presupuestos militares y hacer más transparentes las actuaciones de algunas agencias. Yo represento a una de esas agencias. Al igual que otros casos, pocos saben de nuestra existencia. Y ha sido fácil mantener nuestro anonimato. Suministrando la dosis adecuada de paranoia, las conspiraciones miran hacia otro lado. Todo es cuestión de confundir y mezclar. Que si el Área 51, que si Roswell, que si en Dallas había tres tiradores, que si el gobierno conocía el 11S. De esta manera se desvía la atención. Resulta gracioso cómo se buscan mensajes ocultos en libros, películas, canciones. Que si el guardián entre el centeno, que si programas de acondicionamiento psicológico. Si me permite el sarcasmo, la verdad nunca ha estado ahí fuera, sino más bien dentro. ¿Le suena el concepto nanotecnología? En resumidas palabras, robots microscópicos que pueden ser programados para actuar de determinada manera y responder a órdenes concretas. Llegados a este punto, el extraño suspira y con una nota de sarcasmo añade: supongo que ahora se lo pensará dos veces antes de vacunar a su hijito contra la viruela, ¿verdad? Y creo que igual ocurrirá con todos los padres que desde los años 50 han hecho lo propio. Nunca sabes qué porquerías hay en esas inyecciones. Tras estas palabras, una silueta se yergue. Su perfil se recorta contra la mortecina luna que se filtra por la ventana, haciéndole parecer la mismísima muerte, con esa gabardina que recuerda una mortaja. Da una última calada al cigarrillo. Deposita algo en el suelo y añade: ahora, sea un buen chico y haga lo que debe. Mi espanto ha ido creciendo por momentos oyendo al extraño, pero ahora, al ver cómo mi mano tantea buscando el revólver guardado en el escritorio, creo caer en la locura. Sin obedecer a mi confuso cerebro, la mano acerca el cañón del arma a mi sien y luego un brutal sonido y el silencio. Mis ojos, acuosos en el desespero previo al olvido, captan el objeto arrojado por el extraño ante mí. Un ejemplar del Washington Post, el titular a 5 columnas. Aspirante no resiste la tensión. Fecha: el día siguiente. Nos ha encantado Íñigo Ramírez, el microrelato que nos ha enviado aquí a rosa.vientos@onda0.es, en una extensión no superior a folio y medio, ¿verdad, Martín? Exacto, sí. Que es lo que gusta, lo establecido, es el canon. Lo recordamos el protocolo. Eso es un microrelato. porque en ocasiones nos envían realmente un relato completo. Y nos da mucha tristeza porque, claro, dices, caramba, lo han escrito con toda esa ilusión, uh-huh. pero claro, nos envían 5 o 6 folios, que eso en radio viene a ser unos 15 o 16 minutos. Sí. Y claro, eso es inasumible. Excede. Claro, sí. Entonces se llama la sección micro relatos. O sea, es un folio, folio y medio, uh-huh. Bueno, pues ahí... Tamaño de letra 12. 12, ahí tenéis que concentrar vuestra creatividad. Interlineado sencillo. Y lo hacen muy bien además, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que bueno, rosa.vientos@andacero.es. Pero también, Macarena, yo no sé si sabes que tenemos un correo tradicional, una dirección postal. Algo se he oído en alguna claro, ocasión, ¿eh? Te lo vamos a decir... Sí, por favor, que me gusta a mí mucho este momento. Exactamente. Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Calle Fuerteventura, número 12. 28.700. A punto de... Sí. San Sebastián de los Reyes. Madrid. Bueno, muy, muy bonito. ¿Queréis que os aplauda? Sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí, se sí, lo sí, dedicamos me ha a Macarena, mucho. ¿Eh, Martín? Ay, Macarena, sí, que me hace ilusión, hombre. Y esta canción también. Ah, eso no te lo esperabas, ¿eh, Maca? No, qué bonito, bueno. ¿No? Sí. Este... son los Panchos. Sí, que sabes que tanto me gustan. Por la calle del olvido, qué grandes los secretos. Ahora que todo acabó, que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó, dices que cuentas conmigo, ¿cómo tienes el valor? Siempre me he dolido recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. Por la calle del olvido van tu sombra y la mía, cada una en una acera. Tan oscura como fría, no sabes lo que luché para no soñar contigo y no quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo, hasta hubiera trabajado y te fuiste con mi amigo por la calle del olvido. Bueno, Martín, creo que hemos triunfado, ¿eh? Le ha gustado la canción, ¿eh? Sí, sí, como la tararea, ¿eh? Que es una de mis preferidas. Se lo están perdiendo los oyentes. Sí. Mejor que se lo pierda. Oye, si les tienes encandilados a todos. Vamos a... Algún día la vamos a grabar así en secretillo. Sí, ¿no? Como al Julio Iglesias. Hombre, ¿qué queréis acabar conmigo, no? Yo también, Enrique y Ricky Iglesias. Yo también canto muy bien Los Héroes del Silencio y Leo Sayer y todos estos. Pues ¿eh? Nada, el día que cantes tú, si eso ya canto yo. Hacemos un... ¿no? Venga. Un mix. Sí, un mix. Estupendo, me parece bien. Un mix. Y en azul y verde tenemos un pequeño bloque de información médica muy interesante. Por ejemplo, esta que nos llega desde el mismísimo cerebro, Macarena. Investigadores estadounidenses han probado con éxito una técnica que disuelve coágulos cerebrales mediante ondas de ultrasonido, según un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine. Los científicos indicaron que utilizaron el ultrasonido para aumentar la eficiencia del medicamento TPA, lo cual se logró en muchos casos. Y es que, aunque el TPA puede disolver algunos coágulos, en muchos otros casos no da resultado si no existe un flujo permanente de sangre. Con el ultrasonido se logra una turbulencia en la sangre que queda atrapada delante del coágulo, lo cual ayuda a reducir su tamaño y a su posterior desaparición. El estudio se realizó con coágulos alojados en la arteria cerebral, a unos 5 centímetros de la piel, donde son la causa del 80% de las apoplejías. Con el medicamento, la arteria bloqueada quedó despejada en un tercio de 63 de los pacientes que participaron en el estudio. Al aplicarse el ultrasonido, la disolución se logró en la mitad de otro grupo de 63 pacientes. Bueno, pues una noticia muy interesante, ¿verdad? Porque disolver un coágulo cerebral con ultrasonidos sin invasiones, sí, sin agresiones, pues es un dato a tener en cuenta. Y eso lo tenemos ya en el siglo XXI. Vamos a ver si lo perfeccionan y en lugar del 50% pueden aumentarlo al 100%. Sí, hombre, estaría muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Los coágulos cerebrales cada vez más fáciles de disolver. Y ahora nos interesamos por las enfermedades que padecemos en nuestro cuerpecillo serrano, Martín. Estamos muy preocupados. ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿Por qué las contraemos? Pues entre el 25 y el 35% de las enfermedades están ocasionadas por factores ambientales, según explicó la Fundación Ecología y Desarrollo. Víctor Viñuales, director de la Fundación, puso como ejemplo el hecho de que en la sangre de los ciudadanos occidentales se haya detectado la presencia de 40 sustancias tóxicas que provienen del medio ambiente. Este anuncio fue realizado en el marco de la creación de un grupo de expertos y un seminario promovido por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón. El pasado viernes debatieron acerca del Plan de Acción Europeo en materia de salud y medio ambiente 2004-2010, un plan que se propone desarrollar en toda la Unión Europea un sistema capaz de integrar la información sobre el estado del medio ambiente, los ecosistemas y la salud humana. En él se definen 13 acciones que comprenden iniciativas sobre cómo llegar a un mayor conocimiento de la relación entre la salud y el medio ambiente y establecer de qué modo la exposición al entorno produce efectos epidemiológicos. Asma, alergias, trastornos del desarrollo neurológico, el cáncer y las perturbaciones del sistema endocrino son algunas de las materias en las que se centrará la investigación. Además de impulsar los estudios en esas áreas, el plan propone informar y concienciar a los europeos, así como establecer unas medidas de control sanitarias y medioambientales con el fin de prevenir enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Bueno, pues hasta un 35% de las enfermedades que padecemos vienen o están relacionadas con el medio ambiente, nuestro contacto con el medio ambiente. Uh-huh. Tenemos cifras que son, la verdad, bastante alarmantes en cuanto, bueno, pues a niños. Mm. Pues de 1 a 3 millones de vidas al año relacionada con la malaria, claro, el cólera y todo relacionado con el medio ambiente, por supuesto. Mm. Lo triste es pensar que tenemos 40 sustancias tóxicas en nuestra sangre. Uh-huh. Ya se le hizo un análisis, por ejemplo, a la ministra Narbona. Sí, sí. La hizo ADENA, sí. Y bueno, pues sí, sí, se le detectaron 103, había 103 sustancias, bueno, 52 estaban presentes en la sangre de altos cargos del ministerio. Entonces la ministra de Medio Ambiente por encima de la media. Tremendo esto. 3 organoclorados, sí, sí, sí. Talfadato, bueno. No, hombre, claro, y muchas veces hay enfermedades relacionadas con el puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Gente que trabaja en fábricas, donde hay sustancias, o se manipulan sustancias químicas, la verdad es que luego lo pasan fatal. Los propios mineros, por sí, ejemplo, uh-huh, con la silicosis, se tienen que jubilar incluso 10 o 12 años antes, uh-huh, porque tienen problemas pulmonares. Caramba. El aire acondicionado también. El aire acondicionado. La verdad es que estamos expuestos a una serie de agresiones que no nos percatamos en ese momento, pero que con el tiempo, con los meses, con la acumulación, al final sí que nos perjudican. Vamos, que nos pegan así como un pinchazo, sale una gotita de sangre y hace como alguien. Ácido puro, ¿eh? Ácido puro. A este paso. Bueno, pues vamos a ver si tenemos un medio ambiente, una ecología en condiciones, un hábitat en condiciones, y así nos evitaremos hasta un 35% de las enfermedades que sufrimos. Bueno, aquí de momento estamos sanos, estamos aguantando muy bien la temporada, después de los catarros, los virus, las convulsiones, las paranoias de septiembre y octubre, ya estamos muy saludables, se nos ve muy sonrosado. Mira, Martín, parece Pedro, el pastorcillo de Heidi, ¿eh? Sí, es igual. Sí, yo parezco... Con gorrito y todo. Yo parezco Marco, de los Apeninos a los Andes. Sí, ¿eh? Tú, Silvia, pareces la propia Heidi. Heidi. Corriendo a... Con los brazos echados. Exactamente. Y tú, Macarena, pues eres Candy, ¿no? Ahora mismo. ¡Qué mona es! ¡Hoy, por Dios! Sergio es el niño del perro de Flandes, ¿eh? El que iba... Así que ya somos, cada uno, ya somos un dibujo animado. ¡Qué ilusión, ¿verdad, Martín? ¡Qué bonito! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonito! Eso es. Mata el perrito piloto. O sea, es darle 5 segundos para una pequeña reflexión. Y ya. Y ya. ¿No se nos tiene que dar? Que no sé por qué. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tú puedes pedir tú si fuera. Calisto nos comenta, dice, a ver si me podéis solucionar un problemilla. Hace unas semanas un oyente dijo que había hecho unos fondos para ordenador con temas de la rosa. Sí. Y no recuerdo cómo poder localizarlos y podérmelos bajar. Pero hombre, eso yo creo, Martín, lo tenemos en rosavientos.tk, ¿no? Sí. Y en la comunidad de la rosa también. También la comunidad incluso de la rosa. Más fácil. Sí. En la página juanantoniocerian.com, sí, vas a links. Links. ¿Ah? Ahí presionas, te salen todos los links relacionados con el programa. Que no, sí, son pocos. No son pocos. Y ahí vas buscando y podrás localizar lo que estás intentando encontrar y muchísimas cosas más. Bueno, ahí tienes unos 60 links, así que nada, página favorita de juanantoniocebrián.com, sonidos, historias, todo lo que, entrevistas, ahí tienes de todo, así que te tienes ahí 5 o 6 horas y luego ya te vas a lo de los fondos. Calisto también nos dice... Me sumo al club de fans de Martín. Sí. Además, aunque no esté ya una vez ubicado, sí, puedo ser el socio número uno. Bueno, le daremos el socio número uno. ¿Cuántos socios tiene Macarena así de tú y yo? ¿Uno? Uno, ¿no? Sí. O sea, Calisto. ¿Reconocidos, claro, oficialmente? Uno. Calisto, ¿no? Y Calisto dice... No, hombre, tiene bastante. Ah, bueno. Sí. Ahora la pregunta sería... Sí. ¿Martín es humano? Martín es Martín primero el humano, efectivamente. Soy humano. Antes hablamos de... del pasado. San Juan de la Peña, ¿verdad? Pues ahí estaba Martín primero el humano. Uh-huh. Sí, Macarena, tú puedes pedir tú si fuera. Mi si fuera es el de Alonso, que dice que se dirige al programa para pedir encarecidamente un monográfico de la historia de Valencia, ya que como valenciano que es, está más que harto de que algunos catalanes estén empeñados en continuar con su gran mentira política. Ay, qué debate, qué polémica tenemos. Qué follones se montan, de todas maneras. Pero hombre, si, el catalán, pues el catalán, el valenciano, el mallorquín, cada el menorquín, el ibicenco, cada uno. Cada uno y que le llame a eso como quiera. ¿Qué problema hay? Ay, por Dios. Ay, un poco de sensatez, hombre, que hay cosas más importantes. A ver, Martín. Vamos con un email de Jorge. Dice, en el programa del miércoles pinchasteis una canción de una tal Emily, pero no escuché bien el nombre del grupo. ¿Me podéis dar más información? Hombre, ella es Emily y el grupo es Evanescence. Ahí está. Evanescence. Qué bien lo has dicho, ¿eh? Evanescence. Ahí. De Arkansas, Estados Unidos, ahí son ellos. Que le resta poesía, ¿no? Sí, claro, sí, es que sí. Pero bueno, él es así y no podemos hacerle otra cosa. Sí, cuéntame, Silvia. Bueno, pues no sé si es Hutch o Hutch. Hutch. Bueno, pues Hutch dice que le gustó mucho encontrar el pasaje de la División Azul, sí, y te propone pues otras alternativas. Por ejemplo, uno sobre Federico García Lorca. Sí, ya lo hicimos en su día, en el 98, con el centenario. Otra posibilidad, Víctor Jara. Víctor Jara, sí. También Allende. Allende también lo hicimos en el 93. Y bueno, y te comenta... que él y junto a una docena de chavales pues han creado un proyecto para un juego PC desarrollando una modificación del juego Battlefield 1942 sobre la Guerra Civil Española. Ajá, muy bien. Y bueno, y nos envía una dirección que es un poco complicada, así que por eso no la decimos en antena. Y nos comenta pues que le gusta mucho el programa. Bueno, pues Hacho, muchas gracias por tus comentarios y nada, pues ojalá que cuando tengáis ese videojuego ya nos deis la dirección más concreta y así ya la facilitamos a nuestros amigos. Javi dice que le gustaría que hicieses un pasaje de la historia dedicado a la Guerra Civil Española. Sí, parece que es una constante, ¿verdad? Ajá, sí. Yo me muestro reticente, no te creas tú que me gusta mucho la idea, porque luego hay cada follón. Hombre, estamos viendo que por asuntos menos importantes pues se crean polémicas, ajá, bastante grandes. Como para hablar de la batalla del Ebro y... Pues en fin. Y liarla aquí durante 2 años. Sí. Que va a durar más que la batalla del Ebro en sí, claro. Pero yo creo que es que la juventud, sobre todo, le gusta ver tu visión de cómo lo expones. Claro. Sí, lo que pasa es que si llamo a las tropas de Franco tropas rebeldes, pues un sector de la audiencia pues lo va a entender mal. Uh-huh. Si le llamo nacionales, me van a decir, ¿y por qué le llaman nacionales? A ver, si a los republicanos les llamo las tropas gubernamentales, dirán gubernamentales, pues si eso era una división, bueno, estaban los anarquistas de Barcelona y los no sé qué, y ahí, bueno, y el campesino, sí, sí, y el no sé quién. Te pillan, por favor. Claro, entonces, al final, ¿qué digo? Los rojos. Y bueno, pues entonces ya, vamos. Claro, claro. Bueno. A ver, ¿cómo explico yo la muerte de Durruti? Que dicen que se le cayó el naranjero, que era la ametralladora que tenía, y se mató a sí mismo, ¿no? Sí. Mientras que otros dicen que a lo mejor fueron los propios suyos. Pero claro, si digo esto, pues no recuerdo. A ver si, claro, si yo digo que Franco tardó un poquito más de la cuenta en reconquistar el Alcázar, también se me pueden sublevar. También. Si digo que dejó que fusilaran conscientemente a José Antonio Primo de Rivera, uy, la que liamos. Bueno, bueno. Sí. Bueno, yo creo que ya la estás liando, espérate, y no estás contando eso todavía nada. Que ya casi espérate ya ha puesto, sí, hace el pasaje. Sí. Si cuento que el accidente del general Mola, que iba a ser presidente del gobierno de España una vez concluida la guerra, a lo mejor no fue un accidente, pero bueno, que pareció un accidente. No, al final tienes que contar una noticia claro, de la guerra, claro, y decir las diferentes hipótesis. Hipótesis, pero por eso digo que tenemos para 2 o 3 años. ¿Eh? Sí, por lo menos. Para 2 o 3 años, sí. Es que es muy complicado. A mí, mira que muchas veces tengo la tentación, pero es complicadillo, sí. Bueno. ¿Y por qué no hablar de heavy metal? Heavy metal. Mucho mejor. Sí, mi nombre es Paco. Bueno, el del oyente. Ah. Hace relativamente poco que os conozco, gracias a mis coleguillas Manel y Chema. Dice, ¿por qué no se habla o se ignora el white metal? Dice, sí, esos grupos que hacen un metal de muchos quilates adorando la figura de Cristo, la Biblia y todo lo referente a la creación. Bandas como Stripper, Joshua, Leviticus, Isaías, Barren Cross, White Cross, en fin, un sinfín de bandas, ¿no? Y luego dice, solo decirte que el mejor grupo de metal de este país no es Tierra Santa, sino que son los Centinela de Albacete. Hombre, los Centinela de Albacete consagrados, ¿eh? Yo no sé ni cómo suenan, pero siendo de Albacete, tiene que ser muy bueno. Tienen que ser muy buenos. Muy bueno. No, no sé ni quiénes son, ¿eh? Y encima Centinela. ¿Eh? Y encima Centinela, se llaman. Tienen que ser buenísimos. Hay unos nombres que de verdad son potentes, ¿eh? Cuando dices, hombre, se llaman Centinela, se llaman Blind Guardian, los guardianes blindados, Batallón de Castigo. Secret Warriors. Sí, Secret Warriors. Holy Soldier. Horror. ¿Qué pasa a la boca? Soldados de la Biblia. ¿Cómo se puede llamar un grupo Soldados de la Biblia, no? Blood God. Claro, es que dices, esto da mucho susto. José Luis dice que le gusta mucho el programa y además nos escucha desde West Palm Beach, en Florida. Anda. Bueno, aparte de comentarnos que tiene una amistad muy maja con una chica que es muy liberal de allí, nos recomienda una página web, sí, pues dice que él es vasco y que está totalmente en contra de ETA y que quiere que desaparezca cuanto antes. Claro que sí, como todos, muy bien. Pues un abrazo tremendo para West Palm Beach, este amigo que está allí disfrutando de un clima muy cálido, no como aquí ahora que tenemos 0 grados o 2. Y además, y por horario, pues puede escucharnos divinamente. Perfectamente. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos un correo de Fernando que podría ir perfectamente dirigido para Pepín, aunque así él no lo especifica, pero dice, ¿qué me dicen del registro de defunción de los chinos en España? ¿Es cierto que la carne del abuelo lucha contra la col dentro del rollito? Es tremendo, o sea, esto va porque, claro, a mí me encanta la comida china, en fin. Claro. Yo disfruto mucho con la gastronomía cantonesa, y por ejemplo, y me lo quieren amargar. Esto de los chinos es una leyenda urbana, hombre, sabemos que no hay muchos chinos enterrados, sí, vale, eso vamos a decirlo ya de entrada, bien, ¿no? Venga, vale, aceptemos. Pero no es menos cierto que esos chinos, cuando fallecen, uh-huh, pues su familia reúne un dinero entre todos y devuelven el cuerpo a China. A China, ¿no? A su China natal para enterrarlo allí. Claro, lo que pasa es que esto fue uno que se le ocurrió un día buscar chinos pues en los cementerios y no encontraba. Pero y se empezó a preocupar. Claro, hay una costumbre muy extendida y es la de regresar a la tierra natal. Entre uh-huh, los chinos, cuando alguien fallece, pues hacen un cónclave, se reúnen y aportan un dinerillo y vuelven a China, vuelven los cuerpos a China. Claro, es una leyenda urbana. Eso de que cogen y... Hombre, lo que pasa es que si pueden aprovechar el papel, el pasaporte o alguna cosa de esta... Bueno, pero eso es más lógico. Y luego las fotos, pues tampoco vamos a... No, tampoco. Hay muchas diferencias. No, pues, claro, menos, tampoco se va a notar. Claro. Al menos nosotros. Pero bueno, eso ya es la vida cotidiana. Sí, eso es su día a día. Pero el chino fallecido, yo creo que vuelve a su China natal. Así que nadie se preocupe. Exactamente, podéis comer los rollitos tranquilamente. Vamos con un email de Jordi Gámez. Dice, aunque suene a vulgar peloteo, le tengo que decir que escucho radio gracias a usted. Sé que algún día podré dialogar con usted cara a cara. No me pregunte el por qué, ya que no lo sé. Ah. Me gustaría que se hablara algún día, ya que estábamos hablando antes de guerra civil, etcétera, etcétera, un poco más de historia de España. Movimiento anarcosindicalista que surgieron en España, sí. Y, cómo no, la Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica de Barcelona, vale, pues ese es un asunto también muy muy interesante y lo vamos a tener muy en cuenta. Jordi, muchas gracias por tu correo. A ver si algún día hablamos cara a cara. Víctor hace una reflexión y opina sobre diferentes secciones del programa. Dice, me gustan los pasajes de la historia, el tratamiento que dais a los temas de misterio y cómo tratáis los asuntos de política internacional. La tertulia de los domingos, buenísima. Sí. Pero me gustaría que comentarais las noticias azul y verde con algún técnico, no solamente opinión. Bueno, pero es que es nuestra costumbre desde hace 14 años comentar las noticias azul y verde. Los técnicos, los especialistas, bueno, pues este año hemos tenido algún especialista en el mar, en las cuestiones del mar, hemos tenido algún especialista en cuestiones medioambientales, como fue el caso de Miguel Ángel Valladares. Sí traemos todos los años algunos especialistas en determinadas lides. Pero bueno, en cuanto a noticias azul y verde, siempre damos la información y luego hacemos alguna postilla. Lo hemos hecho siempre así, es una cosa tradicional ya en el programa, en las 1000 noticias que damos cada año. Y nosotros felicitamos a Víctor porque dice que la anterior etapa se hizo con 3 oyentes más para el programa. Sí. Y esperamos que en esta también pues sume hay muchos amigos. Muy y bien. Que nos escuchen. Que cada oyente, por favor, consiga otros 10 para la causa y así pues ya nos salimos del mapa. Esto será estratosférico, el EGM será imparable. E incluso le hemos hecho exactamente oyente de la cadena entera. Eso o sea que es. Aparte de nuestro programa, escucha otros programas a lo largo de todo el día. Pues es que Onda Cero presenta una oferta muy muy sana. Este año, 2004-2005, con los Gomas Puma, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo, JJ Santos, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada, el doctor Bartolomé Beltrán. La verdad es que está todo muy bien. Isabel Gemio los fines de semana. Y bueno, pues nuestra pequeña parcela, pues ahí estamos intentando dar lo mejor para que Onda Cero sea vuestra cadena favorita. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, a sumar orejas, venga. A sumar orejas. JL Saura dice que ha tenido la oportunidad. Acércate, Martín, que te diga. A sumar la oreja. Que va a sumar la oreja. A ver. Bueno. Ha dolido, tanta violencia tampoco era necesaria, Juan. Es lo malo de trabajar con los micrófonos abiertos. Sí, que se oye todo. Aunque lo bueno es que se ríe, entonces tampoco hay que preocuparse. Sí. Es que toma querencia seguir. Sí. Bueno, pues como contaba JL Saura, dice que ha tenido la oportunidad de leer un libro antes de publicarse llamado Colón, el secreto mejor guardado, escrito por Óscar Villar Serrano, que será presentado en diciembre. Sí. Y nos cuenta que versa sobre el origen judío de Colón, su conocimiento cartográfico previo de la ruta, el origen judío del dinero que pagó el primer viaje y otros misterios que rodearon a este viaje. Dice que es una versión histórica apasionante y que es un libro además lleno de referencias que cree que merece ser comentado en el programa. Bueno, pues cuando surja ese libro, cuando aparezca ese libro, lo leeremos con mucho interés, con mucho cariño y más después de esta recomendación que nos hace este amigo oyente. Y bueno, sobre el origen de Colón, ahora que se habla tanto si era catalán, yo ya me he pronunciado. Yo creo que Colón no era ni catalán, ni mallorquín, ni gallego, ni vasco, ni albaceteño. O sea, yo digo que Colón era genovés. Su abuelo, su padre, toda su familia estaba radicada en Génova. Ahí están sus casas familiares, ahí están sus apellidos. Hay investigaciones más que elaboradas. Yo, que cada uno quiera arrimar a Colón a su territorio, pues bueno, me parece bien y se discute, se analiza, pero los datos rigurosos son los datos rigurosos. Otra cosa es que Colón tuviera ciertos conocimientos sobre la ruta que iba a desarrollar, sobre la travesía por la que iba a circular, y eso se lo planteara quien se lo tuvo que plantear. Y bueno, en cuanto al dinero que recibió Colón para el viaje, que no fue tanto como se presume, pues hombre, yo creo que está clarísimo que la reina Isabel la Católica tuvo mucho que ver en ese dinero. Y creo que la reina Isabel la Católica no era la reina Isabel la Judía. Creo que no. Y que bueno, que los prestamistas, uno de ellos valenciano, que cedió algún dinerete para este viaje, fuera judío converso, ahí ya no entro. Lo cierto es que todos los que participaron en este trance eran católicos, y si antes no lo habían sido, pues bueno, ese ya es un problema. Pero, desde luego, conversos sí que eran. Y cualquier propio Colón que pudo ser judío converso, pues claro que sí. En aquella época del siglo XV, el que no se convertía, pues lo pasaba algo mal, pasaba algunas dificultades. Así que bueno. Bueno, la verdad es que hicieron, apoquinaron bien, ¿eh? Invirtieron bien en Colón, porque fíjate luego qué emporio montó de detergente. O sea, que feo. Ahora es cuando yo caigo al suelo y me retiráis, ¿no? Yo creo que nos retiramos todos. Porque no devuelvan solo el dinero rápidamente. A ver, Martín. José Luis quería solicitar información. ¿Qué es lo que está pasando? Acerca de una asociación gallega dedicada a preservar las costumbres celtas. Dice, uno de los actos que lleva a cabo esta asociación, y por lo que me recuerdo, es por celebrar ceremonias de casamiento siguiendo la tradición celta. Bueno, pues, información acerca de la... De las costumbres de las celtas. Costumbres, sí. Bueno, pues tenemos una famosa muy popular, ¿no? Karina, que se casó por el rito celta allí. Unos peinados muy bonitos. Sí. Hombre, yo creo que cuando hablamos de los celtas, yo creo que están mitificados en exceso. Los celtas no iban con el arpita, porque de hecho los celtas no tocaban música, no nos legaron música. Eso es falso. Es una idea ya concebida en el siglo XX, lo de la música celta. Y en Galicia pues tampoco es que abundaran mucho los celtas, más bien los galaicos, ¿no? Son los que estaban por allí. Los celtas pues en Asturias, en León, en Zamora, en Navarra, un poquito en Galicia, claro que sí. Bueno, pues apuntamos aquí el asunto para hablar de celtas y asociaciones de celtas. Venga. Muy bien. Y los celtas, como tabaco en sí. Bueno, pues Juan nos quiere dar un aviso y es un hecho que le ha sucedido a él. Dice que, pues eso, que el fin de semana pasado se montó en el metro en la estación de Pueblo Nuevo, que es su barrio, y unos desaprensivos le echaron algún tipo de polvo humo. Vaya, y bueno, en ese momento pues él no se dio ni cuenta, el caso es que perdió la conciencia y cuando se despertó horas más tarde, pues quedaba como si hubiese estado dormido. El caso es que se dio cuenta cuando llegaba a su casa, pues que le habían robado todo. Sí. Con lo cual, pues puso la denuncia pertinente. Y claro, el problema fue que se asustó, porque en ese momento, cuando volvió a tomar la razón, pues dijo, pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces nos da el aviso para todas las personas que por esa línea 5 pues puedan estar transitando, y sobre todo a las chicas, que tengan cuidado y que pues hay algunos desaprensivos que te pueden coger y van con y este, te darte un susto terrible. Con este gas paralizante que utilizan, estos botecitos, ¿no?, de antiviolación. Sí, me imagino que será una cosa defensa, de defensa, sí, defensa personal. Bueno, pues mucho cuidado y sobre todo lo que ha hecho este amigo está muy bien, denunciarlo, porque si no se denuncia, si se da por hecho que bueno, ¿qué van a hacer?, ¿qué va a pasar? No, hay que denunciar estos dos casos para que en alguna ocasión la policía pueda intervenir. Prácticamente en el 100% de los casos esto se resuelve porque son delincuentes comunes sobradamente conocidos. Incluso son pequeñas bandas organizadas y bueno, pues que existan denuncias viene muy bien para que se sepa acerca de los movimientos de estos sinvergüenzas y los puedan detener. Sí, ya sé que luego los sueltan una y otra vez. Pero bueno, en algún momento se cansarán, digo yo. Alberto escribe para felicitarte por el programa y sobre todo por los pasajes de la historia, que es lo que más le gusta. Y aprovecha para pedirte que mandes un saludo a, como él lo llama, los titos de las webs. Hombre, que gracias al programa pues se hace mucho más llevadera su jornada. Pues un saludo tremendo a los titos de las webs. Estos son lo que los versus Sweps versus Fanta, ¿no? Sí, algo así. Podríamos llamarlo así. Pedro de Barcelona dice, sale en defensa de Pepín Tré, dice, yo y un amigo mío tenemos un humor bastante absurdo y nos encanta Pepín. Hace poco debatimos con una amiga nuestra que estudia medicina lo que era el metabolo. Y hasta ella reía sin haber escuchado el programa en su vida. Ella nos explicó claramente lo que es el metabolo, pero nuestros conocimientos, gracias a Pepín, prevalecieron. Claro, es que Pepín utiliza palabras reales, o sea, palabras extraídas del ámbito científico o del ámbito literario, y luego lo mezcla, hace el gazpacho. Un totum revolutum. El totum revolutum y ya sale lo que sale. Bueno, pues nada, me alegra que os guste Pepín. Un abrazo tremendo para vosotros. Pues José María dice que le hacemos mucha compañía y nos recomienda una canción que para él es muy especial. Ah. Se llama Abrazado a la tristeza. Abrazado a la tristeza. Creo que el grupo es Estrechinato y tú. ¿Cómo? Estrechinato. Estrechinato. Y tú. Y tú. Eco. Y no tenemos, ¿no? No. Además nos saluda desde Huelva. No sé si nos estará escuchando con este problema que ha habido. Hombre, que tenemos un apagón tremendo. Ya nos advierten en la Unión Europea que esto de los apagones va a ser muy frecuente a partir de ahora. Yo no entiendo por qué, no sé por qué. Pero hemos tenido un apagón general en toda Andalucía Y claro, parece que se nos escucha a través, o gracias a transistores de pilas. Hemos vuelto a las pilas, hemos vuelto a los transistores pequeñitos. Sí, es que es bueno tener pilas, siempre hay velas. Claro, las emisoras están utilizando sus generadores de electricidad y con eso nos estamos valiendo en esta madrugada inquieta. Pero hace poco teníamos un terrible incendio en Madrid. Parece que algo parecido ha ocurrido en Andalucía. Y bueno, esto de la electricidad se pone un poco tenso. Bueno, hay una ley que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2005 y nos dice que desde esa fecha todo edificio nuevo que se levante deberá llevar placas solares. Ley que aplaudimos. Es una buenísima noticia. Una normativa que entra en vigor el 1 de enero, ya cada bloque que se levante deberá llevar sus placas solares para eso del ahorro energético. Así que parece que nos ponemos ya por fin las pilas, en este caso las placas. Esperemos que alguno no lo utilice para subir el precio de la vivienda. Claro, sí que bueno, eso ya sabes. Se ha abierto que casi ya da igual porque la picardía siempre está. Tú fíjate lo que nos dijeron cuando llegaron los zapateros al poder. Cuando llegaron los socialistas al poder dijeron, bueno, esto se ha acabado ya, vamos a hacer no sé cuántas miles, millones de viviendas, el precio se va a frenar. Bueno, pues toma, en el primer trimestre ha subido un 17%. Sí. Que no dijeron de qué año. Claro, Incluso aquí en Madrid se iba a penalizar a las viviendas vacías y luego tuvieron que recular, o sea que... Sí. Iban a hacer no sé cuántos millones de pisos y ya dije, hombre, va... Vamos a ver, millones. Que al final luego eran actuaciones, ¿no? No eran pisos. Sí. Eran actuaciones de Ana Belén y de... Bueno, sí. No, tampoco han especificado. Tampoco han especificado bien el nombre de los elegidos. Bueno, pues un correo que viene a lo mejor que ni pintado, de Javier de Madrid, que dice: soy un seguidor de tus programas y esta nueva etapa de La Rosa de los Vientos me está llegando a decepcionar hasta el punto de dejar de escuchar los programas. Sí. El motivo es el matiz político y el alienamiento que estás dando y facilitando hacia ciertas ideologías políticas. Ay, para este señor que soy. Dice que, bueno, es muy descarado y a los que no nos interesa la política en tu programa, pues, como que son muchos, como en su caso, les molesta bastante ver la absoluta imparcialidad que tomas. Me gustaría que reflexionaras sobre ello. La verdad es que es una absoluta imparcialidad la que procuro mantener todo el año, ¿sí? Dice que él, como la mayoría, no sintoniza La Rosa de los Vientos para oír, bueno, pues, nada acerca de política, sino, bueno, pues por otro tipo de temática. No, hombre, pero si nosotros la política es nada en el programa, hombre, hay que comentar porque la política está dentro de la vida, ¿no? Está en nuestro código de conducta. Nos regimos por la política. Esto es un Estado democrático y las actuaciones políticas son las que mueven nuestra existencia, ¿no? Así que en alguna ocasión hay que comentar. Ocurre que este año, yo no sé por qué, pero todos dicen que soy socialista. De todas maneras, este oyente, por ejemplo, no llega a especificar qué considera él que eres. Bueno, pero como hay algunos otros que sí, directamente lo que no quiere es política. Claro, y lo que seguro que no eres gente sin escrúpulos. No, pero exactamente. Esto lo dice porque como nos metemos con George Bush. Eso va a ser. ¿Es decir qué? Bueno. Eso. Martín, tú no, déjame a mí, esto me lo llevo yo. Amigos, bueno, que decía que ese sí que tiene un perro. Famoso. Sí, vamos a hablar, porque en Gente sin Escrúpulo hemos incluido pues seres humanos, cosas, animales en alguna ocasión, pero nunca jamás habíamos incluido las mascotas de los diferentes presidentes que en el mundo hay. Mira, este por ejemplo, este es Cujo cuando tenía 2 meses. Qué mono era entonces. Sí, 62 kilos pesaba. Y la garrapata era pequeñita. Sí, sí, sí. Y Cerbero, mira, Cerbero viene por aquí. Cerbero ya nació con 500 kilos. Está bien con sus 3 cabezas. Sí. Fíjate cómo escupe, mira. Qué valor. Mira, qué ácido puro, ácido verde. ¿Este es de Predator? Mira. Dios. Mira. Mira cómo mira. A lo mejor pizquea un poco del ojo derecho. Sí, quizás sí, se le nota bastante. Son los años. Es la pulga que se ha colgado. No sabes, este que va al médico y le dice que me duele mucho la pierna izquierda, doctor y tal, ¿no? Y le dice, esos son los años. Y dice, joder, pues la derecha tiene los mismos años y yo... Doctor y tal, que no sabemos muy bien qué es esto, pero bueno. Viene crecido, ¿eh? El domingo siempre viene crecido. Menos mal que luego, según avanza la semana, va cayendo un poquitín. Sí. Porque sí. Este ritmo es insoportable, ¿eh? Así yo en enero dimito ya, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí al perrito de George Bush, muy famoso porque ha salido en algún anuncio, ¿verdad? En alguna cosita. Barney. Mm-hmm. ¿Los Clinton también tenían perrito? Sí. También, ¿no? Que salió con ellos. Bueno, pues parece que es una costumbre tener en la Casa Blanca un perrito, una mascota. Aquí en la Moncloa hay gatitos. ¿Sabe? Y tienen chucho. Estábamos muy acostumbrados a... Y Ansar también tenía perrito. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, todos. Ansar tenía un cocker. Un cocker, eso era muy mono. ¿Es? Que dicen que estaban locos los cockers, ¿no? No, no, no. Según. No, no, yo tuve un cocker y vamos, ese sí, o sea... Poppy estaba como una regadera. Pero vamos, o sea, Poppy... no por ser de esa raza. No, no, no. Poppy estaba como una regadera, pero absolutamente. O sea, yo mi misión con Poppy fue de ONG. O sea, yo ya sabía que estaba mal desde los 2 meses. Y dijiste, bueno, voy a hacer lo que pueda con él. Sí, sí. Estuvo a punto de convertirse en la primera perra submarinista de la historia. Porque veía una fuente, veía una especie de laguito que había ahí en la Fuente del Berro cuando la sacábamos a pasear. Inmersión. Sí, sí, de cabeza, ¿eh? O sea, se tiraba, pero era de cabeza. Matemático. De cabeza, sí, sí, sí. Pobrecita Poppy. Bueno, pues dicen que los Cocker Spaniel, sobre todo los dorados, tienen una tara genética con los cruces y están un poco mal. Pero los negros o los tricolores, esos están perfectamente. Los ruanos. Bueno. Los ruanos, sí. Bueno, pues tenemos, ¿cómo es Barney? ¿Cómo es Barney? Pues será blanco, pues si es la Casa Blanca, ¿no? Yo. No lo sé, el caso es que está encargado de decorar la Casa Blanca, según el vídeo, con motivos navideños. Y en lugar de acometer la tarea, decide salir al jardín y a jugar con la nieve. Ah, creía que la habían colgado del árbol. De momento no, pero bueno, todo llegará. Da para un microrelato, ¿da? Sí, sí. Bueno, el caso es que este vídeo está ahí en disputa porque hay medios en internet que lo quieren publicar y entonces la Casa Blanca ha dicho que no, que es propiedad exclusiva de la Casa Blanca. Sí. Que fíjate, el año pasado, en el 2003, 24 millones de visitas recibió la web de la Casa Blanca. Sí. La whitehouse.gov. Solo para ver el vídeo. Solo para ver el vídeo, ¿no? Del perrito. El vídeo del perrito, 24 millones de visitas. Sí. Oye, si les cobraran, por ejemplo, $1 por visita, fíjate. Sería un dinero, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Me extraña que la Casa Blanca no quiera permitir que el vídeo lo difundan otros medios, claro. Claro. Un superventa. Bueno, pues esto es Barney, que es la mascota de Josh Bush y de Laura, ¿no? Sí. De Laura Bush. Uh-huh. Y de Laura. En la Casa Blanca, que se va a encargar de decorar la casa, ¿no? Sí. Así va a quedar la casa. Bueno. Y se rumorea que en el vídeo va a aparecer una supuesta novia del perrito, ¿no? Sí, sí, una nueva estrella. Miss Beasley. Miss Beasley. Sí. Mira, de verdad. Que es una cocker. Una cocker. Sí. Spaniel. Esto es tremendo. ¿Y el perro también es un cocker o vamos a hacer un híbrido aquí? No, el problema es que la cocker ha muerto. Ha muerto ya la cocker. Sí. Se quedó tan impresionada de su actuación en el vídeo que dijo, no soporta el estreno. Ha muerto ya la cocker. Ya ha muerto. Las cosas que se entera uno, ¿eh? Sí, que desde que se graban hasta que se emiten. Sí, sí, pues te pueden ir por lo menos una semana o dos, ¿eh? Conoció a Barney y se quedó muy afectada. Conoció a Barney. O a Barney o a Bush. O al dueño, sí. No sé. Él dijo, creo que ella dijo, a ti te quiero mucho, pero tus padres... A lo mejor se murió porque se atragantó con una galleta. No tuvo tanta suerte. También, no sabemos. Un momento muy delicado. Bueno, pues el Barney es el simpático perrito de los Bush en la Casa Blanca, en Estados Unidos, pero no es el único perrito de presidente. Aquí tenemos una línea completa de champús, cepillos, huesos de goma, juguetes para canes. ¿Y quién lo publicita? ¿Quién es la estrella del anuncio? Sí. Holly. Holly, hombre, Holly, sí. La perrita, el perro de Schroeder, más bien. El perro... el cánido de... Eso no ha sonado... Especifica. No ha sonado muy bien, ¿eh? Sí. ¿Ves? Pues aquí, el Rader, estrella. Como es rojiverde, pues aquí hemos compensado, ¿no? Una claro, efectivamente, ¿ves? Claro. No, una de un lado y de otro. Es un border terrier. Es un borde. Sí. ¿Quién es Rueder o el perro? Un borde terrier ese. Ah, el perro. Es un borde terrier que tiene el Rueder. Sí. ¿Y este qué hace? Bueno, pues va a hacer en plan estrella publicitaria anuncios. Anuncios. De productos para perros. Ah. Como champús, cepillos. Imagínense con el pelo viento. ¿Y el dinero que le pagan al perro? Pues no sé, pero una cantidad... Vamos, espero que no le paguen como a la mujer de Beckham, ¿no? Pero la ideóloga es la mujer de Rueder. Es Doris. ¿Doris es Rueder? Sí, sí, es la que está explotando a la perrita Holly. Anda. O al perrito Holly. Winston Holly Line. Esa va a ser la línea de productos. Winston Holly Line. Bueno, yo de verdad no puedo con la vida. O sea, yo ya hay cosas que me superan. Hay cosas que me superan, así que bueno. Pero, en fin, supongamos que lo que saquen los Rueder de los anuncios de su perrito, pues lo entreguen a una buena causa, ¿verdad? Pues sí. Vamos a esperar eso. Y también los Bus. Uh-huh. Y no nos movemos de Alemania. ¿No? No. Somos europeos y qué. En su día fue somos rusos y qué. Hemos ampliado el espectro y ahora abarcamos todo un continente. Gente inquieta, haciendo cosas, haciendo que este continente europeo se mueva, que la vieja Europa no se quede anclada en lo obsoleto. Sí. La gente piensa. Tú no me respondes a mis SMS. Sí. Yo te escribo todo el día. Quizás me he comportado mal. Sí, pero deberías saber que te quería. Todo el mundo llora por tus ojos. Eres un ángel en la tierra. Eres tú sobre quien canto de día y de noche. Ahí está. Hala, si vienes conmigo, te enseñaré a reírte. Desde luego. Y te cantaré hasta el amanecer mi canción de echarte de menos. A todo esto... Bueno, pues mira, con todo es más poética, es más lírica que la otra. Que la Picasso, pues aunque esto de lo de mi canción de echarte de menos, sí, no todo, suena muy bien. Y todo el mundo llora por tus ojos. Sí. Todo el mundo, sí. Bueno, pues nada, los Espretini, ¿no? Espretini. Pues imagínate. Bueno, tenemos rápidamente una pincelada. Tenemos al alemán que ha inventado la banana rock, ¿no? La banana erecta. Sí, se llama Carl Friedrich Lenz y es un excéntrico inventor y artista alemán que ha decidido crear la banana erecta y no torcida, porque dice que estas son muchas más fáciles de comer y de almacenar. Y que una vez que la gente se acostumbre a este tipo de bananas, las torcidas desaparecerán del mercado. Muy bien. ¿Cómo se llama el amigo? Carl Friedrich Lenz. Fíjate qué nombre tan bonito, ¿verdad? Hombre, precioso. Y qué mal utilizado para estas cosas. Que hablemos de Carl Friedrich Erk por la banana erecta. Dice que va a ser el mayor invento después del pan en rebanadas. Después del pan en rebanadas, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha dedicado su vida a conseguir una banana erecta. Efectivamente. Muy bien, aquí lo tenemos empuñando una banana erecta y no entendemos por qué se ríe o de qué se ríe. Hasta mañana, que se dé bien.